Y bueno, aquí seguimos. Sí, aquí seguimos. En otra jam session, gracias a este encantador hermano que no me deja parar. Sí, si vieron los Simpsons entendieron el chiste. Pero bueno, ya en serio, aquí seguimos. Aquí seguimos y bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que es la segunda parte de la Mega Jam Session que nos estamos aventando, porque en ese momento un servidor Carmix anda de vacaciones. Y pues, pues básicamente ya estamos. La próxima semana ya tendremos un programa pues nuevo, más fresco, digamos. Y muchas gracias, gracias a todos por dejar sus comentarios, por poner sus mensajes, por mandar preguntas, comentarios, dudas, etcétera, para hacer esta jam session que ha estado padrísima. Para ustedes ha pasado una semana, para nosotros apenas un ratito después de la comida, ¿verdad, carnal? Básicamente ordenamos pizza. Ah, sí, sí, la pizza rulea. Pero no la coman seguido, uno se siente mal de la panza, pero bueno. Sí, no es algo que te eches cada semanita, Y pues bueno, vamos a empezar nuevamente, carnal. Recordamos que mi nombre es Carmix. Y yo soy el niño rata. Y este es el Café Comiquero. Nos pueden encontrar todas las semanas, todos los días, lunes o domingos a partir de la tarde, en facebook.com/ El Café Comiquero con E mayúscula. También síganos por Twitter en @elcaféoficial. Efectivamente, carnal. Y también nos pueden mandar pues todos sus comentarios al correo electrónico, que es elcafécomiquero@hotmail.com. Así es. Y no se olviden que pueden descargarnos y escucharnos a través de las plataformas tanto de iTunes como de iVoox. Efectivamente, nada más pongan el Café Comiquero en cualquiera de ellas dos, suscríbanse y ya pueden descargar ahí el programa con todos los programas anteriores también, ¿no, carnal? Ahí está nuestro archivo completito. Pues muy bien, y pues ¿qué te parece si hay bastantes preguntas y comentarios? La semana pasada o el programa anterior estuvo muy divertido, o sea, tocamos bastantes temas, unos medio espinosillos, ¿no? Con el cómic nacional, ya sabes que siempre es un tema de discusión importante. Sí. Y pues tenemos muchas más, gracias a ustedes, de veras muchas, muchas gracias a ustedes para que hagamos este programa. Así que, ¿qué te parece si nos lanzamos con las siguientes preguntas, carnal? Por supuesto, vamos a ver. Pues, la última pregunta del programa pasado fue de Rogelio Villagómez. Y ahora, pues también va a ser de Rogelio Villagómez, creo que fue la última, no me acuerdo. Sí, perdón. Okay. Vamos a continuar. Okay. Dice, cuenten completas las anécdotas que siempre dicen que dejaron para otro día. La de por qué se sentían bien malandros leyendo The Course of the Spawn y la de Tonamel. Bueno, la de Course of the Spawn sí la hemos dicho. Sí, pero a ver, cuéntale. Pues bueno, antes de saber, Course of the Spawn es un pues un spin-off. El primer spin-off en la historia de Spawn, ¿eh? ¿Sí? Exacto. Y el primer, sobre todo el primer arco argumental, yo cuando digo Course of the Spawn, que fue una serie, no sé cuántos números duró, que presentaba... Como 30, 40 números, ¿eh? No, ya duró bastante. Que presentaba las historias de otros Spawns. Antes de saber que Spawn es un engendro del demonio, literalmente. Sí. Que a través de la historia ha habido varias encarnaciones. Personas que le venden su alma al diablo para regresar a la tierra y acabar algún asunto pendiente. Una de ellas era el Medieval Spawn, ¿te acuerdas? El que creó Neil Gaiman, de hecho. El que creó Neil Gaiman, exacto. Uh-huh. Y, bueno, Course of the Spawn, el primer spin-off, se sitúa varios años en el futuro de nuestra época. Uh-huh. Y donde tenemos, no me acuerdo el nombre, la verdad. Daniel se llamaba. Daniel, el nuevo Spawn. Sí. Que era una tierra post-apocalíptica donde el infierno había invadido. Uh-huh. Básicamente. Y me acuerdo que en el cómic de Spawn se manejaba que el rey del infierno, el Malevolia, era el rey del noveno círculo del infierno, ¿no? Octavo. Sí, octavo. Ya verán los círculos del infierno de Dante. De Dante. Ocho. Pero aquí decían que había 12 niveles y que uno bien grandote y malandro era Pledgetonger, se llamaba. Pledgetonger. Sí, sí, sí. Y ese fue el que había creado a este nuevo Spawn. Y el mundo era horrible, había un antipapa. O sea, era el antivaticano, todo era sangre, todo era tripas, todo era... Era bien oscuro, según... Bien, ¿no? Oscuro noventas. Oscuro noventero, sí. ¿Qué es oscuro noventero? Es oscuro con muchos brillitos. Oh, sí, porque había unos efectos... Hay que decirlo, el color era... Estaba interesante. Era interesante para el momento, ¿no? El diseño del nuevo Spawn, la verdad es que era un diseño muy padre. Uh-huh. Yo por ahí tengo una figura incluso. ¿Hubo una figura de acción? Sí, de los de McFarlane. Entonces tú la tenías, ¿no? Yo por ahí la tengo. Es cosa de buscarla, a ver si la encuentro, pongo fotos porque está muy padre. Y me acuerdo que esa, o sea, por ejemplo, todo el diseño de Spawn era más hueso, No había un symbiote como tal, una máscara así como... No, era como una armadura, o sí. sea, el traje se veía mucho más macizo y era como con la armadura de hueso. Estaba muy padre, a mí me gustaba mucho. Que fíjate, lo que no me acuerdo muy bien que el que escribió ese primer arco fue el que escribió la película. ¿Ah, que escribió la película de Spawn, sí, la primerita. Oh, Dios. Era, creo que Alan McElroy, algo así. Pero lo que no me acuerdo es quién lo dibujaba. ¿Por qué debe de estar? Alan McElroy, Dwayne Turner. Con tintas de Danny Mickey. Danny Mickey, fíjate. Sí, buenas tintas. Buen dibujo también. Sí, sí. Fueron 29 números, fíjate. 29 números de todo Cost of the Spawn. Sí. El primer arco que nosotros les comentamos duró 5 números. 5 números. 5 números. Cinco números. Ahí te ves. Sí. ¿La fecha sigue habiendo TPs? Hay uno bien choncho que es The Best of Course of the Spawn, que está en Fantástico, lo he visto. Viene ese primer arco y viene algo más, pero es bien choncho, pero es papel barato. O sea, está económico el TPE por si lo quieren comprar. Sí, digo, no son las grandes historias, hay que decirlo. Pero la pregunta era, ¿por qué nos sentíamos tan malandros? Ah, pues porque se veía bien súper malo, o sea... Sí, se veía así bien... No, hombre... Te veía más rudo que portada de Iron Maiden, ¿no? O sea, y como pues nosotros estábamos chavos impresionables, pues nos sentíamos bien acá, nos sentíamos bien progres leyendo ese tipo de cosas. Sí, o sea, decíamos, no, es que esto sí ya es otro nivel, ya muy... Pues, no, esto ya no es para chavitos. Así. En fin. Estábamos chavos, ¿qué te puedo decir? Denos chance, estábamos muy chavos. Eso fue hace unos 20, 15 años. Shit. No, y sí es un chorro. No. Fue hace unos 20 años. Fue del 96. Es 20 años. Damn, sí. Más o menos. Oh, rayos. Rayos. Anyway. En fin. Moving on. Pues por eso nos sentíamos bien malandros leyendo ese tipo de cosas. Si lo quieren leer, chéquenlo. O sea, sí. Fíjate que yo sí le daría una revisadita, ¿eh? A ver qué. Me acuerdo que los compré en inglés hasta el 3. Uh-huh. Y luego ya no lo pude seguir comprando. Hasta que después te hiciste del TP. Hasta que. No, me hice los de Beat, porque Beat lo publicó. Ah, tienes toda la razón. Beat publicó en formatos de A2, pero en como empastaditos, o sea, mini TPs, digamos, pero de A2 números, ¿no? De 48 páginas. Y hasta ahí lo dejé. Ya después supe que siguieron con historias de Sam y Twitch, creo, de Al Simmons dentro de la propia continuidad. Sí, otro spin-off, el de Sam y Twitch. Después ahí se generó otro spin-off de Sam y Twitch, donde escribiría Brian Michael Bendis. Así es, una historia más policíaca. Sí. Porque Sam y Twitch eran un par de detectives que estaban en el mundo del Spawn, digamos. Uh-huh. Y en algún momento pues se deslindan de la policía para investigar casos pues más bien macabrones. Así es, exactamente. Y el otro era de Tonamelt. Hablemos de Tonamelt. Ahora sí vamos a hablar de Tonamelt, un tema que ya se lo habíamos lo habíamos dejado perdón, quedado de ver a Abel Ozonari. Tonamelt, ¿por dónde empezamos? Pues todo comenzó en el foro de Comic Castle, la tienda que hoy es Fantástico, tenía su propio foro en internet. Y a lo mejor para algunos ya dirán esto es historia antigua, pero historia antigua de la red. Porque pues no había Facebook, no había MySpace, no había Twitter. MySpace, te escuchaste viejo. Sí, no había High Five, me te encargo, ¿eh? No me acordaba de esa horrorosidad. Pero la forma como de hacer comunidad en línea eran los foros, ¿no? Sí. Y la tienda, Comic Castle, tenía su propio foro. Y eso habrá unos... O sea, bueno, yo lo conocí ese foro hace... Como fue del 2001, 2002, 2000. Ya llovió, ya llovió, Sí, sí, sí, más o menos. Y ahí surgió un tema dentro de todos los foros que era... Un nuevo vigilante ha llegado a la ciudad. Tonamelt, vigilante oscuro tipo Watchmen, ¿no? Al principio parecía que era una cosa seria, ¿no? Que iba a haber un cómic mexicano nuevo, con una temática de vigilantes oscuros, no sé qué. Pero eventualmente el creador, llamado Alex Cruz. Alex Cruz, ¿te acuerdas? Alex Cruz. Sí, sí, sí. Empezamos a perderlo, ¿no? O sea, empezó a sacar unos rollos bien raros, a decir que que tenía contacto con Walt Simonson, que tenía que Stan Lee le había contestado, no sé quién más, o sea, una cosa exagerada, ¿no? Y que le habían dicho que John Byrne, ¿no? Bueno, que John Byrne era el teacher Byrne, o sea, porque su inglés, de ahí se surgió la frase el inglés tonamelteado, porque su inglés bien como el de Éxito, ¿no? El de Open English. Sí. Igualito, ¿no? Y no, era la chacota interminable. Y él, yo insisto, no puede haber sido una sola persona. Había mucha gente que estaba haciendo ese troleo, ¿eh? Yo aquí me voy a no me voy a tratar de acuerdo de salud. Yo te dije que no era una sola persona. Yo te dije que era una entidad. Es que a la fecha sí. Lo sostengo. No puede ser que a alguien le quepa tanta tontería en la cabeza, ¿no? Definitivo. Me acuerdo de sus cartas a no sé, a quién fue, a Frank Miller. Frank Miller y a una John Barr también. Que decía que no se happen of lances con Stan Lee, ¿no? No se pasen de lanza, happen of lances. Dios mío. ¿Ven por qué decimos que tenía que ser alguien una comunidad troleando? Y luego te acuerdas los dibujos calcados de otras fuentes, ¿no? Y las frases, las que frases que los dibujos del personaje Tonamel, que pues, era Tonamel, tuvo una idea de cómic que jamás se publicó. Ajá. Jamás salió nada de eso. Nada. Pero Bachan le hizo una parodia. Bachan le hizo una parodia en el Bulb. Así es. Y yo escuché cuando te lo dijo Bachan. Bachan nos dijo, le digo, oye, este personaje que era el clase mediero vengador, le dije, es Tonamel, ¿verdad? Y me dice, sí. Un poco reluctante, pero digo, sí, sí es. Sí. ¿Y te acuerdas que salía que tenía esa frase de desde aquí puedo ver el crimen en su más pura esencia? O sea, ese era el tipo de guiones, digamos, que uno se podría esperar, ¿no? No, hombre, era hilarante, la verdad. Desapareció el foro de Comic Castle. Todavía hubo foro de Fantástico, ya no existió el foro de Fantástico. El tema duró... ¿Cuánto habrá durado? Duró años. Fueron cientos de posts hasta que David Noriega tuvo bien cerrarlo porque ya era una tontería. Luego, según que creó otro cómic, según que era el proyecto Eva o no sé qué, un cómic de ciencia ficción, es género meca, decía él, ¿no? Evangelion. Y no, de veras era una cosa bien divertida, ¿eh? Fueron meses y meses, años de diversión total con esa tweet de Tonamel, ¿eh? Pues esa es la historia. No, pero ¿te acuerdas que hasta le echó bronca y según que a otros autores en inglés porque según le habían pirateado el diseño de la mascarita? Ah, a Grant Morrison. Ah, claro, ¿cómo no? Que según le había pirateado el diseño de la máscara para ponérselo a Aztec. Exacto, sí, a Grant Morrison y a Mark Millar. Ajá. Que era igualito, yo sí, suta, como dos gotas de agua, ¿no? No, te piratearon feo. Y hubo un personaje en Spider-Man que se llamaba Ethan. No duró nada, o sea, pero tenía una máscara muy parecida a ese Tonamel. Y no, bueno, el señor se malviajó. Nova, también decía que Nova era una piratada de su casco. Ah, sí, claro, porque tenía un piquito aquí arriba. Ajá, exacto. Y si hubiera conocido en ese momento a los Unsolid, no, hombre. No, bueno, sí. Mira, no es burlarnos del señor Alex Cruz, porque yo estoy seguro que no existe. No es posible. Sí, no, o sea, entiéndanos que aquí no, o sea, no queremos hacer burlas de una persona. Nunca hacemos eso, de hecho, no, jamás no. Haríamos algo semejante. Pero solo de Rob Liefeld. Pues dijo el pobre señor, que le importa, ¿no? Le vale un cacahuate. Pero en este caso no podemos hacer burla de Alex Cruz de una persona, porque insisto, no creo que haya sido una persona. Sí, estamos seguros. Desapareció el tweet, pero la fama de Tonamel ahí siguió. Y a la fecha sigue, o sea, es una de esas... De esos temas recurrentes, leyendas urbanas entre el circuito de comiqueros mexicanos que se niega a irse, ¿eh? Es una leyenda urbana, bien lo dices, y nosotros aquí perpetuándola. Dios. Ok, saludamos a Tonamel donde quiera que esté. Ojalá algún día veamos algo. Ojalá veamos su primer número algún día. Muy bien, carnal, vámonos con el siguiente. ¿Nos vamos a uno del correo electrónico? Seguro. Ok, ok, Israel Guerrero. Hola, Carmix y Niño Rata. Primero los felicito por su programa, es muy divertido. Muchas gracias. Y quiero preguntarle sobre cómo nació su gusto por los cómics. En mi caso, mi abuela siempre tenía bolsas llenas de historietas como Gasparín, El Pájaro Loco, La Familia Burrón. ¡Qué padre, eh! ¡Qué buena anécdota de tu abuela! Y cada que llegaba a su visita a casa de mis abuelos, me sentaba a leer varias de esas historietas. ¡Wow! ¿A ustedes les pasó algo similar? Es decir, ¿tienen familiares que los indujeron de forma directa o indirecta a los cómics? Ah, bueno, yo sí. Sí, fue mi hermano. Básicamente. Yo no es que me indujeron directamente, pero lo he contado algunas veces que tenemos un tío, afortunadamente todavía vive, que tuvo un accidente muy grave. Mi tío Toño. Es el más joven de mis tíos, por parte de mi papá. La parte de mi papá, exacto. Tuvo un accidente muy grave, de automovilístico, estuvo en el hospital mucho tiempo, en el Seguro Social. No me preguntes qué hospital, porque no sé. Pero, pues tú todavía no nacías. Imagínate eso, todavía no nacías. Tiene poquito. Y a mí me llevaban, pues, mi papá tenía que ir a ver al hospital a mi tío y mi mamá lo acompañaba. No podían dejar al chamaco solo, ¿verdad? Exactamente. Entonces me llevaban. Y en las largas horas de espera del Seguro Social, sí, no es nada nuevo, siempre ha sido así. Pues mira, no había tablet, no había celulares, no había teles así portátiles, no había compu, no había nada. Lo que había era, pues, cosas para leer, libros, revistas y cómics, ¿no? Entonces me compraban cuentos, así le decían, cuentos. Me compraban cuentos de, pues, de todo, del Pato Donald, de Gasparín, del Pájaro Loco y, por supuesto, del único superhéroe que estaba en, pues, fácil de conseguir, o no sé si era el único, pero el que estaba a la mano en esos puestos era el Hombre Araña, de novedades. Imagínate. Y pues a mí me tocó agarrarle el gusto a los cómics y a los superhéroes, pues por mis papás, que me compraban esos cómics, pues para entretener al chamaco, básicamente. Sí, para que no estuvieras aburrido ahí en las salas de espera del Seguro Social. Efectivamente, ese fue como que mi inicio. Y en tu caso, pues, ¿qué fue verme a mí leer cómics o cómo? De hecho, ¿neta? De hecho sí, por supuesto, o sea, había cómics aquí en la casa, en nuestros revisteros hechizos, si quieren, y pues tenía colores bonitos y yo me acercaba. Uh-huh. Y luego, como yo tenía mucho, yo fui el segundo hijo, sí. Pero como nos llevamos algunos años, pues a mí me tocó estar mucho tiempo solito aquí en la casa, sí. Realmente mis papás nunca, viéndolo bien, nunca tuvieron broncas en dejarme solo. Pues no, pero bueno. Y entonces pues tenía mucho tiempo libre para mí y me pasaba, la verdad es que no era muy estudioso, me la pasaba viendo caricaturas y agarrando la enciclopedia, una enciclopedia que tenemos por ahí, libros que encontraba y de colorear. Me compré muchos libros para colorear de dinosaurios, por cierto. Ah, sí. Jugando Nintendo. Sí. Así que como que tenía toda esta iconografía de pues, colores brillantes y cosas extrañas y demás. Y como que se me hizo muy natural acercarme a los cómics. Esto se ve padre. Yo me acuerdo del primer cómic de superhéroes que agarré, que fue uno de El Hombre Araña presenta a los Vengadores. Ah, claro. Que no tengo ni idea de qué se trataba la historia. No le captaba ni por error, pero a mí se me hacía fascinante. Salía esta Cersei, salía Rage. Exacto. Uh-huh. Y yo decía, y esto ni sé quiénes sean, ni mucho menos. Pero se me hacía fascinante porque era totalmente raro y extraño y ajeno. Y conforme venían más cómics a la casa, yo los leía, uh-huh, completitos. Y conforme la etapa de novedades del Hombre Araña, de Spider-Man, la verdad es que fue muy buena. Sí. Fue muy, muy buena. Y años después como que compramos más, o sea, como ya en Back Issue, ¿no? Y no, hombre, no te quiero platicar. Los releí casi. O sea, si no los tienes deshechos es porque Neptuno es grande, ¿eh? Sí, de veras, ¿eh? Los leí hasta casi que se acabaron. Los de Venom, ¿te acuerdas esa que habíamos comentado alguna vez, ¿no? El regreso de Venom, con Eric Larsen. Está tranqueado el cómic, o sea, está hecho una garra. O sea, está sucio de algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no me deshago de él, o sea, me trae muy buenos recuerdos del cómic. Y así fue como yo me inicié en esto del cómic. Y poquito a poquito, así, poquito a poquito llegamos a tener un podcast. Damn. Muy bien, excelente. Y dice, me gustaría que hicieran un programa con recomendaciones, actualización de cómics que no sean de Marvel o DC y que estén leyendo actualmente. Bueno, eso te podemos prometer que viene algo así. Obviamente, sí. Ya ven que nosotros procuramos siempre darle variedad a esto del cómic. Sí, viene algo así, por supuesto. Nada más dejen que pues las historias avancen. Sí, por supuesto. Quisiera hacer un día algo donde hablemos a ver en qué va Saga, en qué va Rat Queens, en qué va Invincible, ¿no? Para empezar hay que hacer uno de Invincible. Para empezar, sí. Pero sí hay que, o sea, uno de actualización de Saga, uno de Rat Queens, porque hay que hablar de Rat Queens. Actualización de Elephant Man, de dónde van. Por supuesto. Que va muy bien, por cierto. The Walking Dead. The Walking Dead, ¿en qué van? ¿Qué onda? ¿Cómo? Creo que es importante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no solamente ayudar a las historias a presentarlas y demás, sino de, oye, a ver, ya vimos de qué se trata, cómo empezó, ya la estamos siguiendo a lo mejor. Uh-huh. Dinos en qué va, ¿no? Eso estaría padre. Con el entendido que va a haber spoilers. Por supuesto. Porque pues hablaremos de puntos de la trama que tal vez algunos no le hayan entrado, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, siempre, también, ¿no? Es que siempre tenemos la premisa, ay, no spoilers la experiencia de la gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, en estos casos, pues hay, spoiler warning, ¿cuántos hay? Todos. Pues sí. Ok. Muy bien, carnal. Next. Nos vamos con uno de Facebook. Ok. Acá Marcos Azrael. Me gusta ese Marcos Azrael. Por cierto, Azrael, me gusta eso porque nos escribió varias preguntas. Ok. Todas muy buenas, por cierto. Vamos con la primera. Dice: el peor videojuego basado en superhéroes. Nota, Superman de Nintendo 64 no cuenta porque es tan malo que no se puede considerar un juego. Neta, yo jamás lo jugué. Yo no tuve Nintendo 64. No. Yo me salté de Super Nintendo a PlayStation. Sí. Sí, como que ahí le fui infiel a Nintendo, en fin. El peor videojuego basado en superhéroes, ¿eh? ¿Cuál se habrá sido para ti, carnal? Puta. Había muchos muy malos. Pues yo creo que peor en el sentido de jugabilidad, nunca pude y estuvo feo y todo eso. Uno de Avengers que era una Arcadia. Ah, ya sé cuál. Donde salía, estaba el Capitán América, Hawkeye, Iron Man. The Vision, la versión blanca. Y ya, eran cuatro jugadores, creo. Ajá. Malísimo. La jugabilidad muy torpe, te movías, lo que le llamas el hit ratio, o sea, de que te pueden pegar. O sea, el monito que te pegaba estaba como todavía a 3 milímetros y ya sentías el trancazo. No te duraba nada las vidas. Muy lento. Muy malito ese juego, ¿eh? Y es el que yo jugué. Y dicen que el peor es el famoso Spider-Man de Atari. Eso dice la historia. No me consta, yo no lo he jugado. Pero de los que yo jugué, ese para mí se me hace el más malito, ¿eh? Y hay pegadito con el de Punisher. El de Punisher yo nunca lo jugué. Bendito Dios. Era un tipo beat 'em up, pues era un tipo Final Fight. Con Punisher y Nick Fury. Me dijiste ahorita de uno de beat'em up así estilo Final Fight. Maximum Carnage. Oh, de Super Nintendo. Sí. Tanto se armó relajo porque el cartucho incluso era color rojo. Ah, ¿verdad? Sí, fue la única edición especial de roja que hubo, ¿no? En roja sí hubo una de Killer Instinct. Dorada. Negra. Negra. Ah, negra. Okay. Pero sí era buen juego, ¿vale? Sí. Pero sí, Maximum Carnage, malísimo. Ni me acuerdo, de haberlo jugado. La música horrible, los gráficos querían imitar, o sea, que fueran gráficos como de cómic. Básicamente lo hacían un tipo de gráfico muy feo. No, muy malo, muy malo. Hay muchos otros muy malos. Hasta el de Wolverine del NES era divertido. Ese era divertido, claro. ¿Sí? Yo podría decir que Silver Surfer del NES. ¿Había un juego de Silver Surfer del NES? Haz de cuenta, era como Gradius. O sea, como navecita, pero era surfer. Exacto, esa cosa debería ser considerada un instrumento de tortura por las Naciones Unidas. Es así de difícil. No manches. Porque es la época en la que los juegos eran realmente complicados. Y para pasar un stage, una escena, tenías que aprenderte hasta el más mínimo detalle de dónde salía qué enemigo, en qué lado, para que no te pegara. Y esa es la razón por la que pudiste pasar la escena 3 de Battletoads, ¿no? Esa cosa la pasaba con las manos pegadas a la espalda. Sí, yo lo vi. No está exagerando, yo lo vi. A la fecha puedo, ¿eh? Ok, sí, tengo un videito de eso, sería divertido. Tengo emulador de Nintendo y Super Nintendo aquí en la compu, digo, que le hago el cuento. A la fecha puedo hacer eso. No, por supuesto que puedo. Como nuestro imbatible récord. Ah, de Tortugas Ninja 4. Claro. 19 minutos, ¿cuánto? Menos. Sí, fue menos. Fue 18, menos, como 18 minutos. Algo así. ¿Y sí se puede? Sí, se puede acabar menos de 20. Eso sin problemas. Sí, el récord que se publicó en la famosa revista de Club Nintendo, no. Lo habíamos batido. Sin problema. Dejen que desempolvemos los controles y las habilidades, que eso tarda poquito. ¿Sí? Les ponemos un video y van a ver. Sí, estaría chido. Muy bien. Seguimos, ¿qué te parece si nos echamos todo el thread de Marcos? Porque está pues padre. Ok, voy yo. ¿Te late? Seguro. Dice, si pudieran regresar a su inicio de comiqueros, ¿qué consejo de compra se harían a sí mismos? Esa es muy buena. Si pudiera encontrar al Carmix de hace... de 1995-96, ¿qué le diría? De que te compres o no te compres. Ah, no compres X-Men Adventures, no compres X-Force, aléjate, como la peste. ¿En serio? Porque yo hubiera dicho que eso es lo que te llevó a después conseguir cosas más padres. Pero es que al mismo tiempo estaba, por ejemplo, había cosas de Batman que no compré. Ah. O sea, por decirte algo, estaba X-Men Adventures con esas cosas, pero estaba el X-Men Flipbook, que era las cosas chidas, o sea, eso sí era la continuidad regular, ¿no? Y yo con tal de, como estaba ya tan clavado con X-Men, y dije, pues esos son de la familia de, pues también quería, ¿no? Si no hubiera comprado esos, me hubiera comprado exactamente en su momento cosas como Nightfall, que lo compré hasta después. Uy, ok. O sea, ese es el costo de oportunidad. O sea, no compré eso porque se me hacía muy caro el de Nightfall, porque pues eran una lana, ¿no? 15 pesos. Entonces, como que era el costo de oportunidad. Dejé de comprar ese por comprar este, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor yo creo que ese hubiera sido un consejo ahí. Yo hubiera dicho, de Planetary, hijo. Buen punto. Yo estaba chavo, no, ni tan chavo, pero pero digo, yo ya tenía conciencia de que era cómic todo esto cuando empezamos a publicar Planetary aquí en México. Ni lo pelamos. Ni lo pelé. No, yo menos. Yo hubiera dicho eso de, oye, aquí esto. Así, esto es bueno, dale, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, buen punto. Ok. Muy bien, la siguiente, carnal. La siguiente. ¿Ya se casaron las preguntas idiotas? Ah, claro que no. No hay preguntas idiotas y nunca nos vamos a casar de que nos pregunten. Efectivamente. La siguiente, ¿algún día regresará Gustavo al programa? O sea, Gus Martínez. Sí, esta es su casa. Cuando quiere nos podemos reunir, seguro. Sí, sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, yo particularmente le debo una visita a su maravillosa cueva de comiquera. Es el Nirvana, es el Nirvana. Sí, yo públicamente, de hecho me lo reclamó en el programa, yo públicamente lo acepto, no pude ir por problemas que tuve, pero sí, Gus, te debo una visita y te la voy a pagar. Ahora sí que pago la visita de, pago la, el viaje el visitante. Sí, sí, sí, sí, seguro. Seguro. Muy bien, y la siguiente dice: ¿qué opinan de Operación Bolívar y por ende de Perros Salvajes? Paz. Yo creo que es de los cómics mexicanos mejor hechos que yo he leído. Yo también. Estoy de acuerdo contigo. Por creo que mucho. Creo que Operación Bolívar tiene su propio lenguaje. Uh-huh. Tenemos el gusto de conocer a Edgar Clement, no íntimamente, pero lo conocemos. Sabemos el tipo de humor con el que se maneja el señor y la capacidad artística que tiene. Que es mucha. Que es mucha, me queda clarísimo. Así como de repente la capacidad para procrastinar también es mucha, ¿no? O sea, o no sé en qué se esté ocupando, pero, o sea, entendemos que no le ha dedicado el 100% del tiempo a hacer cómic, ¿no? Y no lo decimos nosotros. No, pues simplemente ahí está, ¿no? O sea, no, pero Salvajes ahí sigue. Hasta lo dice él. Sí, efectivamente. A mí Operación Bolívar no la seguí en su momento cuando se publicaban el Gallito Inglés y el Gallito Cómics. Supe que hay una versión en tamaño grande, o sea, es un tipo tamaño europeo. Que se vendía en esa tienda de Global Comics, donde alguna vez te lleva caminando y todo ese rollo. Que ya estaba toda recopilada. Salió del mercado, etcétera, y se convirtió en una especie como de leyenda de que es la mejor novela gráfica mexicana que hay, ¿no? Cuando la leí, no sabía qué esperar. Pero me encantó. Es condenadamente buena. De verdad que es sorprendentemente buena. Leímos una edición. La edición es la mejor. Es una edición chiquita, es pocket. Es como Digest. Un Digest hecho por Caligrama. Caligrama. ¿No? Uh-huh. Y aún así es buena. Pero aún así se disfruta, ¿eh? Se disfruta bastante. La historia básicamente trata de que en nuestra realidad hay ángeles, sí. Hay demonios y hay diferentes criaturas místicas. Y específicamente en la Ciudad de México hay una serie de personas que descienden de indígenas que podían ver ángeles. Y se convirtieron en cazadores de ángeles. Angeleros. Angeleros. Esos angeleros lo que pueden hacer es verlos y matarlos. Y pueden matarlos, pero dirán ustedes, ¿y por qué los matan si son ángeles? Los matan para venderlos. Porque todo lo que saquen de un ángel es sumamente útil. Es valioso. Yo he leído tantas veces Operación Bolívar. El cabello, por ejemplo, es un cable ligero y muy fuerte. Que se puede hacer como un cable de acero. Exacto, mejor que el Kevlar, ¿no? Sus huesos se pueden moler para hacer droga muy potente. Polvo de ángel. Polvo de ángel. La carne se come. Supone que tiene propiedades curativas. De la sangre se puede... El chingre. Se puede fermentar y sacar una bebida súper fuerte y pegadora que se llama chingre. Exactamente. Y con las uñas te puedes hacer Bueno, no se sabe exactamente, pero probablemente un chaleco. Un chaleco antibalas, exactamente. A todos le sacan provecho. Y ahí empieza la historia con un angelero que se llama... Leonidas Arcángel, efectivamente. Y ahí empieza una serie de conspiraciones por otro... un Judas que se llama Román. Román. Que él no... él no cree en los ángeles. Pero puede verlos y matarlos, pero no cree en ellos. Y cree que son ovnis. Son extraterrestres. Y ahí empieza una serie de conspiraciones porque hay más angeleros. Hay uno que ya está grande que... Dejó hace mucho tiempo de ser un angelero en forma. Y se dedica a tocar en las calles. Es Juan Grande. Juan Grande. Y la historia, uno de los puntos importantes de la trama es que alguien le cortó las manos a Juan Grande para hacer algo. Y vemos que es una conspiración que tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno mexicano y hasta con el movimiento del 68. Es una chulada en cuanto a diseño gráfico, en cuanto a trazos. La narrativa es diferente. Es muy diferente. Les puedo decir que esta sí es muy diferente a todo lo que pueden encontrar en el resto del mercado. Sí, exactamente. Hay mucho collage, mucha fotografía. ¿Sabes a qué me recuerda? Digo, con las obvias salvedades. ¿Sabes a qué me recuerda mucho? Al collage que se puede encontrar en Promethea. Más o menos, sí, sí, sí. Y al diseño más o menos de Dave McKean, la verdad. Sí. Perros salvajes, esa vendría siendo la secuela, ¿no? Más o menos, porque nunca he visto una secuela per se. O sea, es un mundo que ya creó Edgar Clement. Y hay varias historias dentro de ese mundo, ¿no? Uh-huh. Perros salvajes es la más reciente aventura dentro de... Y ya es con un tono más político. O sea, si la primera era muy política, esta es el doble, ¿no? Todo bien. Donde vemos ya también a los diableros, conocemos qué onda con los diableros. Los nahuales. Los nahuales, que es un tema. Los caibiles, que es otro tema. Hubo otra, hubo un librito también con caligrama que fue Kerubim. Kerubim. Muy, muy bueno. Muy bueno, formato como de revista. Uh-huh. Tenía algunas cosas de cómic, pero había mucho artículo que te narraba los querubines. O sea, los ángeles chiquitos, pero que también les tenían del caribú como figura mítica en el sumerio. En los sumerios, exactamente. Mezcla todas esas... O sea, mezcla de una manera tan creíble la mitología de los ángeles, de los querubines, de los caribúes, de los sumerios, de los cristianos, y lo mete adentro de toda esa red de corrupción y de crimen organizado que crees que estás leyendo algo real. De verdad. Sí, sí, sí. La verdad, yo creo que es uno de los tipos más geniales que hay en el cómic nacional, muy arriesgado. Y quizá, carnal, lo que le ha hecho falta desde mi punto de vista es constancia. Desgraciadamente. ¿No? Ese ha sido como que para mí el tema principal, ¿no? Pero mira, tal como lo decimos con también con sus salvedades, con George R. Martin, ¿no? Lo que se tarde el señor, ¿no? Sí, si sí, nos, sí. Si nos trae ese tipo de genialidades, pues lo que se tarde, aquí esperaremos. Y ahorita que mencionaste el chingere, hay un crossover no... Pues ¿cómo decirlo? No oficial. Pero lo es. Pero lo es. Con una obra de Humberto Ramos y Brian Olguín, no. Ah, sí, Brian Olguín y Francisco Hagenbeck, ¿no? Sí, Luis Olguín, bueno, ok. ¿Qué es Crimson? En Crimson llega un punto en el que aparecen ángeles. Los diseños de las armaduras y las armas son idénticos a las armas y armaduras de los ángeles de Operación Bolívar. Ahí aparece el chingere. Conocemos un par de angeleros. Un par de angeleros. Que se toman su bebida, su chingere. Y que recuerdan a Román. Que recuerdan a Román de Operación Bolívar. Decían, Román se descanse en paz. Era un chingón, decía. No, crossover no oficial, pero sí. Pero sí. O sea, buenísimo, es un detalle muy interesante. Y pues, no nos escuchan, me queda clarísimo, pero pues, un saludo a Humberto y un saludo a Edgar. La verdad, ojalá algún día vuelvan a trabajar juntos en ese mundo, sería muy divertido. Y también ojalá podamos seguir viendo ese mundo que Edgar Clement ha creado, porque es muy bueno, es magnífico. Vayan a conocerlo a la Festo, allá anda sin falta. No se van a arrepentir, es una persona con mucho humor, un poquito bastardo. Muy inteligente. Es sumamente inteligente, es padrísimo hablar con él, es pelado como pocos, pero cae súper bien. Exactamente. De hecho, además para cerrar, ¿dónde presenta luego sus libros? En las pulcatas, ¿no? En la pulcata, ahí, o sea, con eso les decimos todo. Siguiente pregunta, carnal. Creo que vas tú, carnal. Ok, dice, ¿qué opinión del regreso de los 90s en los estilos de DC? Y la mega impresión de portadas variantes de Mar... ¿De Mar? De Mar. Marvel, debe ser. Por cierto, los de Original Sin están chidos. Ok. Ok, del resto de los 90s en DC. Pues mira, es que sí se ha notado que hay mucha estética que ha regresado de los 90s que ha pues regresado a DC. Uh-huh. No solo las portadas. Que son todas iguales. Pero no solo son todas iguales. Luego la modita esta de hacer portadas, todas las portadas variantes. Uh-huh. Pues por, también por dónde empezamos. Yo nada más digo una cosa, el que desconoce su pasado está condenado de repetirlo, ¿no? Y ya sabemos lo que pasó en los 90. Si esa sobresaturación no fue nada bueno, y no da nada de confianza que en DC esté gente como Bob Harras, que fue uno de los responsables de también llevar a Marvel Comics al Chapter 11, ¿eh? O sea, casi a la bancarrota. Y es que el asunto es más o menos así. Durante esos años sacaban portadas y números unos, portadas variantes y números uno a cada rato, etcétera, etcétera. Y veían que se les vendían muy bien. Sí. Y ellos pensaban, el mercado está creciendo mucho. Pero no era lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era que las muchas tiendas de cómic compraban 5 o 6 números de cada una de esas portadas, o 5 o 6 ejemplares de sus números uno, y ponían uno a la venta. Y los demás. Otros, y los otros los guardaban para que, según ellos consideraban, cuando subieran de precio, venderlos a precios de oro. Así es. Pero no pasaba. Pero cosa que jamás pasó. Y eso, pues, eso ocasionó que muchas tiendas de cómics tenían un inventario gigantesco, que no servía de nada. Y al momento de sobreinventariarte, ¿qué pasa? Estás perdiendo dinero. Ténganlo en cuenta de esta manera. Todos los que hayan tomado alguna clase de negocios de algún tipo han de saber, el inventario te cuesta dinero. Sí. No solo el comprarlo, sino el mantenerlo. Uh-huh. Porque entonces no estás guardando cosas que sí se te pueden vender después. Y es dinero que está parado. Y exacto. Es que entre más problemas sea convertirlo en efectivo, más te está costando. Así es. Y pues de hecho ahora muchas de esas portadas variantes con cromo, con por doradas, etcétera, las encuentras en la caja de los de a 2 por 5 pesos, Y lo que está pasando ahorita con DC, que están haciendo mucho eso de portadas 3D y portadas con movimiento y demás, véanlo de esta manera, el Billions Moon jaló muchísimo. Sí. Queda claro. Y mucha gente gastó muchísimo dinero en esas portadas. En todas las portadas. En todas las portadas. Yo a la fecha sigo encontrando varias. Sí, y baratas. Y al precio, ya no precio normal, ¿no? Ya baratas. Sí, ya no al preciosote que te lo daban. Ya no de 800 pesos ni nada, ¿no? O sea. Y seamos honestos. Si no estás siguiendo todas las series, ¿para qué quieres todas las portadas? Si solo es por coleccionismo, pues cada quien, es su lana, estoy de acuerdo, ¿no? Pero no te deja nada bueno. No te deja nada más allá de, miren, las tengo todas. Bien. Sí, mira, a lo mejor si el plan era tenerlas todas porque te gustaban, excelente. Chido por ti, sí. Pero si alguien pensaba venderlas después, mal por ti, hijo, porque no te va a salir nada bueno. Sí, se los garantizo. Y en cuanto al estilo de escritura, dibujo, etcétera, pues no, es un estilo que ya probó que no es exactamente lo ideal. Y no es lo ideal, no porque tengamos algo precisamente en contra de eso. Hay cosas muy buenas. Ah, sí. Tentando un estilo que de repente nos gusta a nosotros, ¿no? Yo puedo decir que, por ejemplo, Ivan Reis, tiene un estilo medio noventero, si quieren, pero que a mí me gusta, ¿no? Y que hay storytelling. O sea, realmente, ¿no? Lo que hizo con Green Lantern, magnífico. Sí. Que la verdad era un cómic, o sea, tenía toda la estética de superhéroe y noventas y bla, bla. No tenía yo ninguna bronca. El problema es este. La audiencia que compra cómics de superhéroes no es tan grande como podría parecer. Uh-huh. Hay muchas otras personas que interesadas en los cómics que no es que no les guste esa estética, pero no les interesa. Uh-huh. Que podrías poner otro tipo de estética visual y tipos de historia y demás, y ampliar la oferta que tienes y seguir vendiendo bien, ¿no? El problema es que si te estancas con puro cómic de ese tipo, tu audiencia también se reduce. Eventualmente eso va a pasar. O sea, la idea de los nuevos 52 era traer nuevos clientes. ¿Dónde están? La prueba de que no han traído nuevos clientes es que, ya creo que hace poco lo dijimos, 40 y tantos, creo que 47 o 46 de los originales 52 ya se cancelaron. Imagínate. Porque no aguantan, la audiencia no aguanta tanto cómic igual. Exactamente. Te aburre. Te aburre. O sea, dices, no, ya estuvo. Mejor me quedo con 5 o 4 y que sí compro, ¿no? Sí, los que son de las vacas lecheras, ¿no? Batman, Green Lantern, ¿no? Justice League. Sí, exacto. Pues sí, esa es más o menos la opinión. Y lo de Original Sin, pues no la estamos, yo no la estoy leyendo todavía. No, yo tampoco. Sé más o menos de qué va. Tengo ganas de leerla, sí, pero pues sí, hay tantas lecturas todavía por hacer que la verdad por el momento no la estoy siguiendo, pero en su momento ya hablaremos de ella. Sí, yo se los pongo así. Tengo un par de libros nuevos que son una super chonchada, tarda rato. Muy bien, y de que estén sacando tantas portadas variantes, tanto Marvel, DC, Valiant, Image, etcétera, pues yo no estoy tan de acuerdo. Me late la idea cuando es de, pues ahí está la portada y están hechas 50-50% de cómics con tal portada, pues la que le quieras comprar, ¿no? O sea, si el tiraje no te va a subir el precio de las portadas, cómprate la que quieras, ¿no? Creo que es lo mejor. Es algo que pasó con un cómic que yo estoy siguiendo, mes con mes, por cierto, que se llama Shutter. Ah, sí. En el número 1, porque pues era primer número, ¿no? Uh-huh. Se salieron varias portadas y sí, o sea, no afectaban el tiraje, costaban lo mismo, ya uno elegía, ¿no? Igual pasó con Starlight. Ah, claro. Starlight tiene lo mismo, sí. De Mark Miller. Uh-huh. Ay, Miller. Va muy bien, El señor esquizofrénico de Mark Miller. Pues muy bien. ¿Qué más tenemos, carnal? Dice, ¿cuántas veces se ha muerto la araña? ¿Spidey? ¿Spidey? ¿Muerto? Pues no, que yo sepa no, ¿eh? Pero que sea, pero que sea considerado en algún momento que estaba medio muerto. Mira, pasó, que yo me acuerde, pasó en Kraven's Last Hunt. Ajá, sí, todos creían que estaba muerto. Pasó, antes de lo de... Antes de que tuviera su traje del chapulín colorado de araña. Ah, en The Other. The Other. Ahí sí. También, según se había muerto, y no estaba muerto. Ah, de parranda. Hubo otra también antes, de que regresara Harry Osborn, y Norman Osborn, creo, que también según llegó al cielo y vio ahí a su tío Ben, pero igual no estaba muerto. En Ultimate Spider-Man, ahí sí se murió. Hasta ahora, por ahí salió una imagen que ya regresó. Ah, no, yo no sabía, ok. Cuando decían que muerto era muerto en el universo Ultimate, pero anyway. En fin. Y pues recientemente, ¿no? Se supone que había muerto a manos de Doctor Octopus, pero cambió su cerebro y hubo una bronca, ¿no? O sea, que van como 3, como 4 o 5. ¿Pero muerto, muerto no? Muerto, muerto realmente nunca. No, nunca ha estado realmente muerto. Pero sí y no. Ajá, exactamente. Muy bien, dice, ¿cuál es el peor cómic que han leído? Peor, putz, hay un chorro. Híjole, es que sí, hay muchos muy malos. Y no es nada personal contra los creativos o los dibujantes y demás, pero se han ido muy malos. Pues yo sí lo digo, yo de los peores que he leído fue X-Force. Ay, bueno, porque ese sí era malo, malo, malo. Sí, no, ese sí fue muy malito, o sea, no había mucho rescatable. Sí leí Youngblood, tengo que decirlo. Leí algunos números y... También es malo. Es muy malo. O sea, si Youngblood era malo, digo, si X-Force era malo, Youngblood es peor, por su carencia total de guión, al grado de que se hizo una revisión, una edición especial de Youngblood, de un hardcover de los primeros números, donde Mike Carey, el escritor, tuvo que reescribir los diálogos porque tenían cero sentido. Así te a lo pongo. A ese punto. A ese punto. Ah, okay. ¿Y tú? Híjole. Digo, sí tengo que decir, por supuesto, X-Force, está Youngblood. Hay varios de X-Men muy malos. Ah, sí. Muy, muy malos. Varias adaptaciones de X-Men Adventures son muy malas. En esa etapa donde escribía entre comillas Fabián Iciesa. Ah, sí. Escribía entre comillas. Sí, sí. Muy malo, por cierto. The Phalanx Covenant, ¿no? Por ejemplo. Sí, era muy malita, Pero así el peor, peor, peor. Pues trato de no encontrarnos, ¿no? Yo sí te digo, para mí era X-Force números del 1 al 5 y todos los subsecuentes, pero en general era muy mala. Sí. Muy, muy, muy malo, Sí, sí, sí. Puedo decir que incluso algunos otros cómics mexicanos no tan afortunados estaban mucho mejores. Sí, sí, de acuerdo. Por esa misma época, por ejemplo, estábamos leyendo, ¿te acuerdas lo que salía de Tucán Manga? Ah, sí, que era Idol de Adalisa Zárate. Estaba Gurobaru. Kurobaru era divertido. Ese me gustaba porque era muy divertido. Había uno de un tipo Highlander. Ese no me acuerdo. Rock. Se llamaba Rock. Te cae. Sí. Okay. Que era un tipo Highlander también, pero... No es... Pues hasta eso era mejor, Sí, sí, tenían más estructura. Sí. Sí, digo, de repente, con todo respeto a Dalisa, de repente sí siento que quería ser como Clamp. Pero en sí, pero tienes toda la razón. Había estructura, había storytelling, había diseño. Cosa que luego no encontrabas en esos mismos cómics, en Marvel, Y es cuando dije, oye, aquí en México se hacen cosas buenas, ¿no? Porque... ¿Sabes cuál era malísimo? El ganador de un concurso de cómic en la MESIF. Aprendices de Brujas. Chafa como él solo, Sí. Mal diseñado, el guión no tenía sentido, el dibujo era puro fanservice, era muy vulgar, muy vulgar. Sí, sí, sí, sí, no. Quería ser un tipo manga ecchi, pero... O sea, y hubo mucha controversia porque sé que el concurso lo arreglaron. Sí, y se tiraron, ¿qué? 10.000 ejemplares, una cosa así de esa cosa, O sea... Y yo lo compré porque decía, ganador del premio de la MSIF, putz, va a ser buenísimo. No. 10.000 ejemplares, luego eso, hay cómics de Image que no imprimen eso. ¿En serio? ¿No, en serio? Sí. ¿Tirajes de menos de 10.000 en Image te cae? Lumberjanes, Rocket Girl, por ahí hay otros que sé que tienen menos de 10.000 también. ¿Qué tal? Y fíjate, eso se tiró en aquel momento. Uy. Ese sí era muy maleta también. Sí, ese estaba muy malo. Muy bien. ¿Qué más tenemos, carnal? Pues vámonos a... ¿Seguimos por Facebook? Ah, no, les vamos otro. Al correo y ahorita regresamos al Face. Ok, vamos. Vamos a regresarnos por este lado. Ok, tenemos... Israel Guerrero, más preguntas para la ya se mencionó. Aquí estamos felices de contestarlas. Dice... Hola, olvidé hacer esas preguntas en el correo de error. Sorry, no te preocupes, Israel, a todos nos pasa. ¿Colecciona figuras de alguna serie de televisión, cómic, anime, etcétera? ¿Hay alguna marca de figuras que les guste más? ¿Coleccionan manga? ¿Actualmente están viendo algún anime? Yo les recomiendo ampliamente Kill la Kill. Ahora sí, gracias total. Ah, qué veranda, Israel. Qué chida forma de terminar el comentario. Híjole. Colección de figuras, yo la neta no. Ok. ¿Tú sí? No exactamente figuras de alguna marca en particular, pero si notas. Dinosaurios. Ah, porque han de saber que estamos grabando desde la raticueva. Ah, sí, del cubil ratonil. Sí, estamos grabando aquí en el cubil ratonil. Bueno, sí, dinosaurios hay todos. O sea, así que tengo muchos dinosaurios. Hay representaciones de la misma especie de dinosaurios en diferentes momentos históricos. Lo cual a mí me encanta. Porque hay terópodos cuando eran iguanas paradas. Y ya tengo algunos acá más estilo Jurassic Park, que es una representación más más actual. Me falta conseguirme algunos que tengan acá ya plumitas. Eso sí está más cañón. Sí, o sea, porque esos se quedaron con la imagen del raptor tipo Jurassic Park, ¿no? Sí, y como que no se han actualizado. Sí he visto en el Museo de Historia Natural, por ejemplo, hay algunos. ¿Cómo se llaman a los que hacen eso? ¿Paleoartistas? Bueno, los paleoilustradores. Paleoilustradores. Son los que hacen el dibujo, por supuesto. Pero sí hay hay otros paleoartistas que dedican, por ejemplo, al modelaje. Ah, mira. O sea, sí está muy cañón. Y hay varios famosones. La verdad es que les miento. Yo algún tiempo seguí mucho a uno en particular. Tenía un blog, ya desapareció. Hay argentino, por cierto. Y ahorita no me acuerdo su nombre, se los debo. Y he visto varias de esas figuras, digo, en el Museo de Historia Natural sé que tienen algunas. Ay, mira. El problema es que son caras. Y pues luego, sí, es como que, ay. Pero caras, estoy hablando de más de 2,000 pesos. Ay, ¿no? Roots. Pero si por algún día encuentro alguna más o menos accesible, créanme que yo soy el primero en. Es más, si tienen por ahí una que de la que se quieran, que les quiera, que les sobre o se quieran deshacer, pues echen un mensajito al correo del café. Pero bueno, básicamente yo colecciono dinosaurios. Pues mira, yo no colecciono, o sea, yo sé que dicen que, pues no sé, Mattel, Mattel Collectors, y yo sí soy ajeno a ese mundo, ni idea. Me gusta tener de repente alguna que otra figura o representación de algún superhéroe. Tengo algunas de la Justice League, de la época de Justice League Unlimited, que se ven en el VIPs, déjame decirte. Ah, por cierto, claro. Y las compré de a 20 pesos. Todas, cada una. Y mi esposa, la Karen Esquerel, saludos, me regaló una colección de Homeros, o sea, de Homero, pero vestido como diferentes superhéroes, ¿no? Y personajes, Punisher, Hellboy, el Doctor Octopus, Spider-Man, Venom, The Alien, ¿no? Y, o sea, con el diseño que usaban para lo que hacían en la mole, ¿te acuerdas? Sí, claro. De esos tengo ahí esos, pero no realmente, es que aparte el espacio. Es que es mucho espacio y luego uno no tiene tanto. Ya, el cubil ratonero, pues, la verdad es que es pequeñito, así que pues denme chance. Y aparte otra cosa es que yo prefiero leer. O sea, prefiero invertir a cosas que pueda leer. Sí, buen punto. Si hay una marca de figuras que les guste más, yo sí tengo una. ¿Sí? ¿Cuál es? Se llamaba Ensueño. ¿Sabes por qué? Porque eran los Dino Riders. Los Dino Riders. Eran la onda. Eran mis juguetes favoritos de toda la vida, o sea... Si tienen alguno que les sobre, móchense. No, en serio, me encantaban, sencillamente me encantaban. Me traen muy buenos recuerdos de mi infancia, sobre todo. Y había cómics, ¿no? De los que venían dentro del juguete en inglés. No les entendía un carajo, pero a mí me encantaban. A la fecha todavía tengo algunos, tengo unos poquitos por ahí. Hay muchas anécdotas muy divertidas con esos, pero bueno. Y pues a raíz de cuando hicimos nuestro programa de nuestro anime y nuestro manga. Me puse a ver qué había nuevo de Robotech. Bueno, como van a ser el 30 aniversario de Robotech. 30 aniversario. En la página oficial de Robotech, robotech.com, por cierto. Ok. Van a salir una nueva serie de figuras. ¿A poco? Sí. ¿De Baritex y todo? Sí. ¿Quiero una? $125. Ahorraré. Solo una. Solo quiero una. El BF-1. El BF-1. El Skull 1. El Skull 1. Sí, totalmente. No, sí. Totalmente transformable, totalmente. No te lo ponen, pero padrísimo. I do want. Sí, voy a querer una. Okay. Definitivamente. Marca propia, por cierto. No me acuerdo quién se las distribuye, pero le pone una marca propia. En fin. Mira, bien. Dice, ¿coleccionan manga? Sí. Sí, algunos, sí. Yo particularmente, ahorita, pues, solo estoy coleccionando y eso por otras vías, Attack on Titan. Ah, ok, Attack on Titan. Porque es muy bueno. Yo estoy coleccionando Saint Seiya, los dos que está trayendo, el que trae Kamita y el que trae Panini. Sigo indeciso si seguir coleccionando High School of the Dead. No está mal, pero no me encantó. Y pues coleccionaba Battle Angel Alita. Tengo toda la primera serie. Y me estoy esperando que salga la colección de omnibuses de Battle Angel The Last Order, porque son más por menos dinero, ¿no? Que por cierto, estuve en Fantástico en estas semanas, vi que salió de Attack on Titan, Colossal Edition. ¡Ah, está enorme! Son como 900 pesos, pero vale la pena, ¿eh? ¿Qué traerá, Creo que los primeros cinco tomos. Ok, pero aparte el formato es tamaño... Es más alto. Ajá. Es como tamaño... Es un poquito más grande como tamaño cómic americano. Uh-huh. Vale, yo creo que mucho la pena, ¿eh? A ese tamaño, uh-huh, yo creo que ese arte en particular ha de lucir muchísimo. Ah, mira eso. Muchísimo, de verdad. Hay rumores fuertes de que Panini puede traer Attack on Titan. Si Panini se anima a traer Attack on Titan, voy a tener que armar un espacio aquí porque... Sí, de verdad. Y pues, ahorita los que estoy coleccionando, la verdad... Dice, ¿actualmente están viendo algún anime? Bueno, yo estoy viendo Attack on Titan, por supuesto. Yo no lo he podido ver, pero me dices que es buenísimo. Cosa, pero bueno, da ñañaras, definitivamente da ñañaras. Y anime, o sea, que esté viendo actualmente, mira, nuevos no, pero me estoy reencontrando con algunos y viendo otros que siempre quise ver que no, por alguna razón, uh-huh, no podía. Estoy regodeándome en el estudio Ghibli con Miyazaki. Ah, bueno, siempre Miyazaki es... Para mí trasciende el decir que es un género de anime, ¿no? Es otra cosa. Miyazaki, sí, es Miyazaki, ¿no? Sí. Hasta hace poco, por ejemplo, yo me acuerdo que... ¿No habías visto Spirited Away? Vi Spirited Away, uh-huh, pero bueno, hace poco la volví a ver. Uh-huh. Y yo era que no había visto... Bueno, es que fíjate, me empezó algo muy raro. Yo creí que no la había visto. Me puse a verla y dije, espérate, esto me es demasiado familiar. Esto seguro que ya lo vi. Y después me acordé si lo había visto. Hace poco volví a ver Nausicaa of the Valley of the Wind. Ah, claro, ¿cómo no? Que según yo no la había visto. Pero no es cierto. Sí la habías visto. Sí, ¿no la había acordabas? Visto. Sí, no me acordaba, pero, o sea, pero sí la había visto. Y es fantástica, ¿no? Creo que quiero el manga. Porque se ve que en el manga hay mucho más de lo que te dicen en la película. Yo he visto los tomos de manga en Fantástico, sí, pero sueltos, o sea, como que no he visto el orden. Es que nunca he encontrado el 1. Pequeño detalle. Es eso, siempre encuentro, sí, no sé, el 4, el 5, creo que hay un satélite, está el 3, pero nunca he encontrado el 1. Yo quiero esos de verdad porque se ve que tienen muchísima más cosa de lo que dicen en la película. Y la película es fantástica, es buenísima, con ganas. Mira eso. Por ahí descargué y perdí por alguna razón, porque tuve que hacer un pequeño recito aquí en la compu, Princess Mononoke. Ah, ok. Que alguna vez empecé a ver, no la pude terminar de ver, quién sabe por qué. Es muy rara, es pero muy rara, padre, ¿eh? Sí, es muy raro, muy padre. Estoy viendo otra vez Robotech. Ya voy en la parte de Southern Cross, por cierto. Okay. No puedo, es que no, desde que estuvimos con ese episodio del café, ¿qué les puedo decir? Yo quise volver a sentirme chamaco. Fíjate que los diálogos son un poco ridículos. Pues sí, o sea, pero hay unos diálogos que dices, ¿por qué algunos son tan ridículos y estos son tan geniales, no? Yo creo que dependía mucho del traductor, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí puede ser. Definitivamente dependía, yo creo que del traductor. Y hay cosas geniales, de verdad. Yo el último que estaba viendo y no le he acabado de ver es Lost Canvas, de Saint Seiya. Ya la versión traducida al español de México. Y me quedé básicamente cuando Tenma ya regresó del inframundo y ahora se iba a pelear con Hades, pero ya no lo he podido seguir viendo, pero... yo creo que fue el último. Bueno, y Full Metal Alchemist, que la vimos toda, fue muy buena. Vimos todo Full Metal Alchemist. Ojalá viniera esa, ¿eh? Hasta la película. Hasta la película estuvo buena. De hecho, es necesario verla para ver el final. Es realmente el final, sí. Muy padre. ¿Ves Samurai Seven? Ahí la tienes. Dios mío, ahí la tengo y no la he podido ver. Caramba. Digo, si sabes de lo que se trata, sí, si se ve Samurai, pues es lo mismo, pero pues más acá, ¿no? Es. Kill la Kill. Yo he escuchado mucho de Kill la Kill. Claro. He visto muchos memes en internet y todo, pero ni idea de que vaya. Te cae. Pero gracias por la recomendación. Hay que checarla. Sí, lo checaré. Yo es la primera vez que lo escucho. Kill la Kill. ¿Qué es su nombre, no? ¿Eh? Kill la Kill, me suena. Pero sí, bueno, pues muchas gracias, Israel, por escribir acá al café. Muy bien. Vámonos con otro de Facebook. José de Jesús. No va Valdemar Pérez. Ah, ok, ok. ¿Vas tú? ¿Voy yo? Ok, voy yo. Me gustaría saber sus videojuegos de cómics favoritos. Super podcast, me encanta, felicidades. Ah, gracias, Valdemar. Muchas gracias, Valdemar. Videojuegos de cómics. Miren, la serie que salió de la antigua generación de consolas de Batman, Arkham Asylum y Arkham City, se me hace lo mejor. Lo mejor. Sí, de acuerdo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo escribe Paul Dini. ¿Y sabes por qué? Porque es Batman. Porque es Batman y es maravilloso. Arkham Origins dicen que no, no jaló. No, dicen que no jaló mucho. Y la que viene, quién sabe, yo ya no. Es Arkham Knight, ¿no? Arkham Knight, ¿no? Sí, no, yo me desmarco, la verdad. ¿Te acuerdas de esta serie de Spider-Man, de los juegos de Activision? ¿Cómo no? Los de este, el PlayStation. ¿El PlayStation? El 1 y el 2, buenísimos. Buenísimos. Totalmente. Te sentías Spider-Man, ¿eh? Eso era la gran era diferencia. Todo el sentimiento de un cómic de Spider-Man. Los juegos de tiene un nombre, pero son de multijugador, de que empezaban con X-Men, que era X-Men Era X-Men Ultimate Alliance, No. Bueno, eran de ese tipo, pero no me acuerdo cómo se llamaban. Pues estaba el 1 y el 2. El 2, que el 2 era de Apocalypse. Sí, ese fue Apocalypse. Era buenísimo. Era bueno. Difícil, tardado, sí, pero sí, muy sí. Bueno. Y después salieron ya Marvel Ultimate Alliance 1 y 2. Que esos eran geniales. El 2 es sensacional. Ah, es totalmente. O sea, los dos son divertidísimos. El 2 tiene una historia muy padre. Sí. Que es Civil War bien hecho. ¿Sí? Mejor hecho. Sí. ¿La verdad? Sí. Es muy curioso, pero sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál otro habrá sido el videojuego basado en cómic? Pues yo tengo que decirlo, la Arcadia de X-Men. Oh, ya. Esa era una gloria, era divertidísima. O sea, era un beat'em up tipo Tortugas Ninja. Estaba Wolverine, era más o menos la alineación de los 80. Estaba Wolverine, estaba Cyclops, Nightcrawler, Storm. Colossus, Storm y Dazzler. Storm no estaba, ¿sí? Sí, no, claro, ¿cómo sí, no? Claro que estaba Storm. Sí, estaba Storm. Ah, okay. Y Dazzler. Buenísimo. Muy, muy bueno, muy divertido. Muy difícil. Muy difícil. Sobre todo porque aquí a América nos llegó una versión máxima de 4 jugadores. Uh-huh. Había una donde eras todos. Sí, en Japón salió una que era de 6. Aquí alguna vez llegó. Pero era contadísimo el arcade donde lo encontrabas. Sí, y todo estaba en japonés, evidentemente. Sí. Y ahí te daba más sentido porque era una dificultad bastarda. Sí. Porque eran un montón de enemigos contra 4 monos, pues como que no. Ya cuando te salían de a 6, bueno. Te costaba una lana, jugarlo. Sí. Pero era buenísimo ese juego, me seguía encantando. Y claro, los de peleas, el Marvel contra Capcom, el Marvel Super Heroes. X-Men Children of the Atom. Buenísimo también. Súper difícil, sobre todo Magneto. Y el Sentinela. Yo nunca pasé del mendigo Sentinela. Yo me acuerdo que tú lo acabaste. Sí, sí, sí. Yo no pude. Me costó uno, pero sí. Pero sí. Saqué a Kuma, que estaba de metiche. Estaba de metiche, sí. Ya desde ahí veíamos por dónde. Si me preguntas cómo saca a Kuma, no me acuerdo, pero sí lo llegué a sacar. Sí, sí, sí. Ahí uno se daba cuenta por dónde iba el asunto. Pues sí, había muchos juegos muy buenos. Sí, sí, sí. Había otros de Super Nintendo, no tan bien logrados, pero había uno de X-Men que se llamaba... ¿Mutant Apocalypse? Mutant Apocalypse. Sí, ¿no? Complicado. ¿Mutant Apocalypse? Sí, sí, sí, sí. Complicado. Era de plataforma. ¿No? Era de plataforma. Era complicado. Era cosa de agarrarle mucho la maña. Uh-huh. Era algo que me gustaba mucho de esos juegos porque necesitabas maña para... No, no necesitabas ni reflejos, ni fuerza bruta, ni necesitabas maña. Encontrarle el modo de cómo vencer la inteligencia artificial. Bastante... ¿Jugabas con Cyclops? Psylocke. Beast, Psylocke. Wolverine, obviamente. Wolverine, Gambit, ya. Y ya. Y luego hubo uno que era como secuela, que era Marvel War of the Gems, ¿no? No estaba tan bueno. No estaba tan bueno, pero salía Spider-Man, salía Capitán América, Iron Man. Hulk, ¿no? Sí. Y pues sí, y fíjate que, ¿cuál es el otro que también? El de Batman Returns. Batman Returns para el Super NES. Muy bueno. Era el de Batman para Nintendo, también estaba muy bueno. Sí. Muy difícil, pero muy bueno. Sí. Y basados en cómics, pensamos las Tortugas Ninja. No, totalmente. Sobre todo el 4. O el de la Arcadia. O el 2 del NES. El del NES era... Yo les voy a contar algo muy chistoso. El 3 del NES. El 3 del NES también era muy bueno, pero me gustaba más el 2. Y yo lo voy a decir de esto. La música que manejaba Konami era magnífica. Sí. Y a mí me daba la sensación, cuando llegabas a la última escena, al Tecnódromo, era un score musical que te... A mí lo que me daba a entender era de... This is serious business. O sea, esto ya se pone serio. Sí, ahora sí vamos a rompernos la cara, ¿no? O sea... Se quitaron los guantes, vamos a darle. Es, ¿no? Cuando, con esa última escena y Bowser de Mario 3, es cuando me quedó claro de los videojuegos es un asunto serio, dude. Sí. ¿Es serio? Sí, sí, sí. Muy bien, vámonos al correo, adelante. Vamos al correito. Pues qué te parece si vamos al correo primero y después. Una más en el correo y nos vamos a un corte. Ok, ya estuviste. Entonces, vámonos aquí al correo. Que dice, que es de Arturo. Wow, ok. ¿Corte? Corte. Ok, sí, está algo larguito, pero okay. Sí, ahorita regresamos. Ok, ¿con qué canción nos vamos a un corte, carnal? Primero, bueno, estamos hablando mucho de videojuegos y música de videojuegos y bla, bla, bla. Ok. Está larga. Ok. Pero está pachona. De por sí esto va para largo. ¿Te acuerdas que hubo un grupo que hizo unos covers de Mega Man, de la música de Mega Man 2? Uy, cómo no. Mini voces. Mega Man 2 Medley. Ese, desde luego. Aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. We'll be right back. Y ya regresamos aquí al Café Comiquero a darle el toque final a esta Jam Session, que no prometemos que dure exactamente una hora, ¿verdad, carnal? Para nada. Así que ténganos paciencia. Por cierto, les gustó Minivoces. Uy, espero que les haya encantado. Es la maravilla, ¿no? Sí. Vinieron a México. ¿En serio? Sí, a Monterrey. Ah, ok. Qué lástima que no pudimos ir, pero... Ni me enteré. Si vinieran a una TNT, yo... Pero ahí estoy, ¿eh? Pues soy el primero en la fila. Imagínate. Sí, estaría padrísimo. Ahí se llama el grupo, Minivoces. Minivoces. Ok. Padrísimo. Muy bien, vámonos con el mail de Arturo. Okay. Pues es Arturo Cortés. Ah, ya sí, viejo conocido del café, efectivamente. Y, carnal. Ok, dice: buen día, Carmix y Niño Rata. Primero que nada, una felicitación por la plática de Vértigo. Y de nuevo, gracias por los premios. Digo, para eso andamos. Ahora, pasemos a mi aportación a la Jam Session. Empezamos por hablar de cómics. Me parece que solo me falta leer Sandman en Death Knights para leer todo lo que hizo el señor Neil Gaiman sobre los Endless, previo a Sandman Overture. He leído los tomos del 1 al 10, más Dream Hunters y un TP con varias historias de Death. Uh-huh. Ok, excelente. Aquí preguntaría si hay algún otro título que trate sobre los Endless que haya hecho Gaiman. Bueno, están las dos miniseries de Death, The High Cost of Living y The Time of Your Life. Están en sus TPs. Estaría pues el que fue prosa con Yoshitaka Amano, The Dream Hunters. Ah, ya lo mencionó. Y... No directamente, pero lee Books of Magic, porque en Books of Magic aparece Dream, okay. Aparece Death, okay. Y aparece Destiny. De hecho, el cómic termina con Death y Destiny. Okay. Entonces, yo te recomendaría esos. Sí, o sea, la verdad sí. No es esencial para la trama, pero si quieres encontrarte con esos viejos amigos, The Books of Magic de Neil Gaiman, 4 numeritos, excelente cómic. Muy bien. Y dice, así mismo en mi caso. Dream Hunters lo conseguí en la versión de prosa ilustrada. ¿Recomendaré la versión cómic? Sí, y qué envidia porque no tengo esa versión. ¿La de prosa ilustrada? La que es con Yoshitaka Amano. La he visto, la he leído digitalmente, pero no la tengo. Me encantaría tener esa versión. Es precioso el arte de Yoshitaka Amano. Y la versión que es cómic es una adaptación de P. Craig Russell. Uh-huh. Y yo la leí, por cierto. Que es muy buena. Sí, me lo presento. Sí, es buena. La verdad, sí la recomendaría. Ok, y para cerrar el tema de Gaiman, nos dice Arturo, ¿han leído alguna serie que se derivara de Sandman que pudieran recomendar, aunque no las escribió Neil Gaiman? Pues mira, yo leí los primeros de Lucifer, son buenos. Ah, de Mike Carey. Ese. Sí. Thessaly, ¿qué? Witch for Hire. Léela, es muy divertida y muy buena. Ok. Los dos TPs que sacó... Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Jill Thompson. Ah, Jill Thompson. Bueno, ha sacado varios. The Little Endless Storybook, que es básicamente los Endless chiquitos que salen en una de las historias, en el tomo número 8, si no mal recuerdo. Y también hizo otra que es Delirium's Party, que es también como tipo libro para niños, divertidísima. De Delirium. Ah, ok. Hubo otra que era, que la que más me gusta es Death at Death's Door, que es una un tomo tipo manga, o sea, está dibujado estilo manga, que es lo que ocurre tras bambalinas durante Season of Mist, cuando los muertos regresan de la vida. Ah, ya, sí, me acuerdo, alguna vez que también comentamos acerca de ese cómic en particular. Sí, me acuerdo haberlo visto. No terminé de leerlo, pero estaba muy padre. Muy padre, o sea, ves a Death tipo Sailor Moon, la verdad. Es una chulada, la verdad, sí, a mí sí me gustó bastante. Muy bien, Dice también, continuando con los cómics, recuerdo haber escuchado en algún programa que Carmix coleccionó todo lo relacionado con Blackest Night. De ahí pregunto, ¿vale la pena los tie-ins que no han sido recopilados con el nombre Blackest Night? Por ejemplo, según revisé, hubo títulos de The Outsiders, Doom Patrol, Secret Six y similares que cuentan como tie-in. Sí cuentan como tie-in. Los compré nada más porque traían un anillo. Básicamente, sí, claro. Y no son buenos. No. La neta no. Se vendieron por los anillos. Sí. Ah, ok. Sí, no. Y de hecho hubo... Dentro de esa misma fue una idea bien loca de DC, de traer números de regreso de la muerte. O sea, continuar números de series que ya habían terminado. La serie de Starman, de James Robinson, la serie de Catwoman, no creo que la tenía Darwin Cook, y no sé qué otras más, pero como sacar un número más de esa serie, no son buenos. No, la neta no. O sea, si no están recopilados, neta, no te pierdes de nada. Ok. Ahora pregunto si han leído lo que yo llamo la Bati Tetralogía de Tim Sale, Jeff Love, y qué les parecieron esos títulos. Y también pregunto qué otros títulos realizados por la misma dupla de creativos conocen y pueden recomendar. Bueno, yo leí Long Halloween, es muy buena. Básicamente es Batman año 1.5, o sea, cuando ya empieza a ser más Batman. Ah, ok. Vemos el origen de varios villanos, vemos el origen de Harvey Dent, muy padre. Muy buena la historia. Es contra un enemigo que se llama The Holiday Man. Ok. Que hace... Dura 12 números porque es un número por cada mes del año y son los diferentes holidays o diferentes días festivos del año. Ok. Entonces, son 13 números me parece. 12 y un como final, que estoy casi seguro. El de Dark Victory no lo he leído, pero es como una secuela a este. Y de Tim Sale también con Jeff Love. Yo leí, bueno, este casi nadie lo ha leído, yo creo, lo leyeron los de Marvel, los que le compraban Marvel en México hace años, que era Víctimas, de Wolverine y Gambit, ¿te acuerdas de ese? Oh, sí. ¿Qué opinabas de ese? En su momento, la verdad es que me gustó, y sí. Harto, ¿por qué? Porque era Wolverine y Gambit. Sí. Pero sí, bueno. No es tan bueno. No es tan bueno, no es tan malo, pero es olvidable, ¿eh? El arte de Tim Sale, pues sí, no tiene broncas. Te recomendaría también Superman for All Seasons. ¿Tú ya la leíste? Sí, ya la leí. ¿Qué te sí, pareció? Esa es muy buena. Esa sí es muy, muy buena. ¿De qué va más o menos? Pues es un... Es la historia de Superman. Y de cómo... A ver si esta sí la, si no la estoy regando. Rápidamente, es la de Luthor al final cuando le... Ah, ok, ya. Entonces ya, así es la que estoy pensando. Más allá de esto, es... pues de Superman son cuatro numeritos, creo. Cuatro. Seis, cuatro números. Formato Prestige, muy bonitos. Bellamente ilustrados, por Tinsel, cabe mencionar. En donde Superman... Pues digamos que tiene una especie como de crisis superheroica. Le entra la duda de si está siendo buen superhéroe y no, sobre todo por un asunto con Luthor. Luthor considera que, pues, como siempre, ¿no? El mundo podría estar mejor con Superman y quiere demostrarlo. Le pone por ahí una trampa en la que parece que Superman la riega feo y Luthor saca provecho de eso. Clark se va a Kansas. A Smallville. Para como que curar las heridas. Y hay mucha interacción de él con sus padres. Eso es muy, muy bonito. Muy bonito. Sobre todo porque cuentan, por ejemplo, cuando Clark estaba creciendo, aprendiendo a tener sus superpoderes, y pues Clark y Pa Kent y Ma Kent, pues discutiendo en la cocina de pues, cómo le vamos a hacer con este chamaco, ¿no? O sea, sí, sí, sí, cómo lo voy a mandar a la escuela. O... Y cambia la toma muy padre. Es una que me quedó muy grabada porque pues, sentí feo. Se cambia la toma a Clark en su cuarto, recostado en su cama. Pues él escuchando todo porque tiene super oído. Sí. Y con una cara de... Pues sí, ¿qué van a hacer conmigo, no? Y es cuando dices, a ver, Jeff Lowe, o sea, ¿por qué si puedes escribir esto luego escribes cosas como Hush? Es muy bueno. El final, de verdad, no quiero ni decirles el final. El final es precioso. No es tan... No te dejan tan contento, la verdad. Es un final un poco triste. Pero que nos hace recordar por qué necesitamos a Superman. Sí. Es muy, muy bonito. Es un tomo. Está recopilado en un tomo. Claro. Muy fácil de conseguir, creo. Yo sí es el que más recomiendo, de Jeff Lowe sobre todo. Sí, la verdad, es cuando dice Superman de Man of Steel, no jala, o sea, lees eso y dices, no, este sí es Superman. Teniendo esa cosa que te pone el corazón de buenas, sí, híjole, sí. Y la otra también que te voy a recomendarles también es Spider-Man Blue. Ah, eso no lo leí. Está muy padre, es pues básicamente es sobre Gwen Stacy, Peter y Mary Jane. Ah. Más o menos es de que Peter Parker, como digamos del presente, el que estaba casado con Mary Jane, se encuentra con unas viejas grabaciones que hacía para Gwen, y recordaba a Gwen, y vemos el momento de su muerte. Triste, pero muy bonito, muy bonito. La verdad, muy, muy padre. Ay, es cómics para moco tendido. Yo lo que no entiendo es por qué cuando está con Tim Sale hace maravillas con la lechera, ¿eh? Pero... ¿Por qué es Tim Sale? A lo mejor, ¿eh? Y algo bien curioso, ¿sabes que Tim Sale es es daltónico? ¿Cómo crees? Es daltónico. Anyway. En fin. Y mira nomás. Cada quien, de veras. Ok. Dice. Ok, ya. Terminando con los cómics, pregunto. ¿Alguno lee Morning Glories? Sí, mi hermano. Si es así, ¿qué opinan de él hasta el momento? Yo de mi parte sentí que bajó un poco después del evento en el bosque, pero espero que vuelva a retomar sus próximos números. Pues llegaste más que yo, lo del evento del bosque no sé, no lo leí, no sé más o menos por dónde vayas. Yo leí hasta el segundo TP y pues sí me gustó, o sea, sí me gusta, pero yo creo que no me gustó lo suficiente como para seguirlo leyendo, ¿eh? O sea, sí está padre, es una historia, pues tipo Battle Royale tal vez. O sea, como que desde niños superdotados, hay un misterio muy fuerte por ahí. Y se van muriendo. O sea, está bien, pero no me acabó de enganchar. Nick Spencer es buen escritor, pero digo, denle una oportunidad, pero llegó un punto en el que dije, a ver, o leo esto o leo otras cosas, mejor leo otras cosas. O sea, no, a lo mejor la retomo, pero por el momento, pues no está en mis prioridades. Ok. Uh-huh. Dice, pasemos ahora a televisión. En este punto les pido su opinión sobre Heroes, una serie que Heroes, en mi caso, me atrapó en su momento y traté de sumergirme en la experiencia completa, cómics digitales oficiales, webisodes, entre otros. A mí me entristece pensar que pudieron habernos dado más temporadas. Si no al nivel de la primera, al menos muy cercanas, pero que por la huelga de escritores perdió el gusto del público y el rumbo que tenían definido. Aunque también ahí tengo la teoría de que muchos se subieron con la idea de que podrían ver superhéroes sin el peso de la continuidad, pero que cuando presentaron que así había unos antecedentes de gente con poderes, se bajaron de inmediato. Pues yo creo que más bien el tema fue la huelga. Le tocó mucho este tema de la huelga de escritores. Y ahí se ve que cuando no tienes escritores detrás de tu producto en televisión, tienes un problema, ¿eh? Digo, se vio con Heroes. Yo no vi Heroes. Yo me la salté, la verdad. Yo sí vi la primera temporada. Es muy buena. Es exageradamente buena. Y los cómics los leí. Los cómics digitales. Los webisodes, la verdad, no los seguí. Se me hacía muy buena la historia. Muy buena, muy imaginativa, muy creativa. Digna de muy buenos cómics. Pero perdieron el rumbo, ¿eh? O sea, se engolosinaron, ya no supieron hacia dónde ir, no cerraban tramas. Pues después ya se empezó a basar en de, vamos a ver qué tan poderoso puede ser Hiro Nakamura y vamos a ver qué tan sexy se puede ver Ali Larter, ¿no? O sea, perdió el rumbo, la verdad. Malo. Sí, yo supe que hubo muchas broncas con eso, pero bueno. Es como Lost. Es como Lost, que perdió el rumbo. Se perdió. ¡Ja! Se perdió Lost. Ya los perdimos. También les comento que ya empezó la tercera temporada de Avatar, Legend of Korra, sí, lo estoy viendo. Aunque no he tenido la oportunidad de ver los primeros capítulos para enterarme de qué se trata el conflicto en esta ocasión. El conflicto está rarito, no le puedo explicar mucho aquí a mi hermano, pero continúa con el cliffhanger que quedó del segundo libro. Ven que en el hubo por ahí un evento muy fuerte que básicamente cambia el mundo. Okay. Se ven las consecuencias de eso, vemos más la dinámica familiar de la familia de Tenshin y de lo que significa para Korra pues ser un avatar reconocido y que no siempre tengas las mejores decisiones. Está muy padre, me está gustando mucho, pero apenas van 3 capítulos. Okay. O sea, eso, bueno, es que salen 2 capítulos, el primer episodio siempre es de 2, siempre es doble. Ahorita salió uno, no he podido ver el último, nada más vi o sea, la premiere, digamos, pero está bastante padre, ¿eh? Algún día veré eso, ¿eh? De verdad, vela. O sea, tengo entendido que Avatar, uh-huh, Legend of Aang, es mucho mejor. Ok. Pero yo me enamoré de Korra, así que pues ya valió. A ver, ¿Legend of Aang es distinto a The Last Airbender? Es el mismo. Es, digamos, el mismo, ¿no? Okay. Pero pero Aang es el primer Avatar que conocemos. Uh-huh. Y Legend of Korra es como 50 años, 70 años después de esos eventos. Ok. Que es continuidad, o sea, continúan la historia, solamente que en un mundo ya cambiado. Y Aang ya no sale. ¿Murió? Aang ya está muerto. Okay. Porque por la edad. Sí, de hecho, porque cada avatar es la reencarnación del anterior. Ah, okay. Korra es la reencarnación de Aang. O sea, no hay manera de que se... Es como los doctores. Es como... No exactamente. Aquí sí te mueres. Ok. Pero simplemente la habilidad de ser un avatar le pasa a otra persona. Como los Geomancers en Valiant. Ah, exactamente. Ah, okay. O como el shaman de Authority. De Authority. Ah, ok. Exactamente. Ya. Perfecto. Sí, está muy padre, me gusta muchísimo, de verdad. Algún día, pues si tú te animas, hacemos algo especial, ¿eh? Sí, es cosa de que te avientes a echarte un maratón de Legend of Korra y le damos. Órale, va, invitamos a Glenn porque también le encanta. A Glenn le encanta y, de hecho, sí, a mí me encantaría hacer algo con Glenn con Legend of Korra. Sí, sí, sí. ¡Glenn! Si nos escuchas. ¡Ay, avísanos! Te invocamos. Te invocamos, Glenn. Dice, pasemos al anime y manga. cumpliendo con el tema de actualidad, aunque cuando escuchemos la Jam Session que ya no, quizá ya no sé tanto, ¿vieron en su momento a los Supercampeones y qué les pareció? Otro anime deportivo que me gustaba mucho es Slam Dunk. ¿Qué opinan de él? Bueno, los Supercampeones sí lo vi. La versión más nueva me gustó, porque estaba muy... La que salió en el 2002, cuando fue el Mundial Corea-Japón. Exactamente, porque estaba muy... Estaba súper ridícula, si quiere, pero tenía lo suyo. Pero Slam Dunk. Slam Dunk. Oh, Dios, Slam Dunk. Era la onda. Amé Slam Dunk. Y la verdad es que el doblaje levantaba muchísimo. Sí. La historia era muy divertida. Era un equipo de básquetbol de una secundaria de japonesa. Shohoku. Que era un equipo de perdedores. Sí. Pero gracias a que llegan unos nuevos jugadores y se traen a otros, que digamos habían desaparecido y tenían broncas por ahí, se llega a ver un equipo muy competitivo. No, es que es... Es precioso, es... El arte era muy bueno. Era muy bueno. Takehiko Inoue. Takehiko Inoue, era el mangaka, ¿no? El mangaka. Uh-huh. El personaje, mira, hablando... Y yo ahorita que estoy leyendo Rogues, el personaje principal, Hanamichi Sakuragi. Todo un rogue. Sí. Un... No era bueno. No era bueno, era un thug, era un vándalo. Sí. Que para impresionar a una chica se mete a jugar a básquetbol, aunque el pobre no sabía nada. Y termina siendo una increíble defensa. Quiere empezar una chica, es Haruko Akagi, que es la hermana del capitán del equipo, ¿no? El gorila, el capitán Akagi. Y tiene ahí su rivalidad amorosa con Rukawa, ¿cómo se llamaba Rukawa? No me acuerdo el nombre completo de Rukawa, pero Rukawa era... ¡Vete al infierno, Rukawa! El otro, ese sí era un gran jugador de básquetbol, que se metió al equipo porque de veras le gustaba. Pero que no tenía el menor interés en salir con nadie, ¿no? Sí, ¿no? Es súper divertida esa dinámica, padrísimo. Sí, conocemos más jugadores después. Conocemos a Mitsui. Hisashi y Mitsui. Ajá. Una historia acá, medio tragicona y pachona. ¿Y cómo se llama este chaparrito? No me acuerdo. Ryota Miyagi. Ryota Miyagi. Ah, buenísimo también. Y las más escuelas, Kainan, Ryonan. Ryonan. Y Shoujo. Shoujo, que era el... Eran los Lakers. Y estaba muy padre eso porque los uniformes te recordaban los equipos de la NBA. Sí, los protagonistas eran los Bulls. Eran los Bulls, era un equipo, era rojo con blanco. Tenía su rival, el Jazz de Utah, que era Ryonan. Ryonan, que era azul con blanco. Estaba Shoujo, que era los Celtics, ¿no? Los Celtics, ¿no? Era sí. Verde con blanco. Y Kainan eran los Lakers. Eran, ¿no?, los Lakers, era púrpura, es amarillo y blanco. No, era la época en que había muy buenos juegos de básquet en ese momento, ¿eh? Eran las épocas donde Kobe Bryant estaba empezando. Sí, era un jugadorazo. Donde los Lakers empezaban a levantar, los agarró Phil Jackson, donde el Jazz empezó a decaer, la verdad. Sí. Los Spurs estaban en su apogeo. Cuando los Pistones ganaron sorpresivamente en 2004. Y tan sorpresivamente yo la canté. Bueno, sí. aunque no en cinco juegos, pero bueno. Cuando Allen Iverson todavía era alguien. Cuando Allen Iverson era alguien en el básquetbol, cuando los Sixers eran alguien en el básquetbol. Por si no lo saben, yo sigo mucho el básquet, pero bueno. No, yo también. Yo ahorita ya no mucho, pero sí. Yo tampoco ya no mucho. La verdad es que siento que sí, la NBA ha perdido mucho, mucha mística. Cuando los Hornets eran de Charlotte, y otra vez lo son. Pero sí siento que ha perdido mucha mística, desgraciadamente. Mucho dinero involucrado, sí. Termina corrompiéndose en muchos asuntos, pero bueno. Pero Slam Dunk era la onda. Lástima que aquí no se terminó de transmitir. Siempre se quedaron hasta el partido de Kainan, ¿no? Sí, el primer partido con Kainan, ahí se quedaban. Nosotros la teníamos toda. ¿Cómo habrá salido? ¿Quién sabe? Pero TV Azteca la tenía, pero jamás la acabó de pasar. Exacto. Pero los tenemos, y con el doblaje... ¿De aquí? Tal cual, sí. Yo la acabé de ver, y es preciosa. Que es cuando ya Hanamichi se rapa, ¿no? Se rapa para disciplinarse por un error que tuvo, y sí. bla. Es preciosa, es súper divertida, me gusta muchísimo. Es de esos ánimos que yo puedo ver una y otra vez. No me canso. Rápidamente, ¿sabes qué otro anime que pasaron aquí en México? Lo puedo ver y de veras no me cansa. ¿Cuál? Mikami. Ghost Super Mikami. Ghost Super Mikami era la onda. Sí. Hijo. Ah, lo adoro. Hay que hacer otro programa, ¿eh? Sí, totalmente. Pero bueno, continuamos. Okay. Muy bien. Dice, recordando cuando platicaron de Saint Seiya, ahí tengo el comentario que algunos fans de Hueso Colorado del manga reniegan de la parte de anime de Asgard, ya que destruyen la reputación de Aldebarán de ser caballero que nunca había sido derrotado. Ah, porque siempre lo primerito que hace... Es Sid de Mizar. Sid de Mizar. Es darle la torre a Aldebarán. Pues sí, pero Es buena, o sea, si véanla bien, la historia está padre. Sí, ok. Trágica, no tiene que ver con el manga, pero... No, sí, no, y sí, ok, se meten con el canon de los Caballeros de Oro. Nah, denles chance. No importa, o sea, de verdad que está padre. Ay, sí, no. Sí, sí. Ahí vamos con el cine. Y aquí sí pregunto su opinión sobre películas escritas y dirigidas por Quentin Tarantino. Pues depende tú, porque... Es... bipolar. Es volátil, ¿eh? Es volátil el buen cuento. Digo, por ejemplo, Pulp Fiction es una joya. Sí, claro. Tiene uno de los mejores guiones que he visto. Un excelente guión no lineal. No lineal, efectivamente. Lo cual hace muy mal. Eso era una cosa muy sorpresiva en los 90s, ¿eh? Sí. No te esperabas ver eso. No. Le dio vida nuevamente a John Travolta. Nos dio a conocer a Samuel L. Jackson. Sí. With Furious Anger. With Furious Anger, sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, yo sé que muchos la tienen como la gran joya... Kill Bill. Ah, yo no la soporto. Yo no soporto Kill Bill. No. Me gusta Me gusta la idea y la estética, más o menos. Más o menos. Pero fíjate, Bastardo sin Gloria me gustó, pero no se me hace una maravilla. Sí. Aunque me gusta que no tiene ningún problema en meterse con la historia mundial. Perros de reserva, sí es. Sí, claro. Es otra muy buena. Y ha habido otras cosas que ha hecho Quentin Tarantino. Esa escena que él dirigió por $1, por cierto, en Sin City. Ah, claro, cómo es, ¿no? Es increíblemente divertida. Es la plática entre Jackie Boy y y McCarthy, ¿no? McCarthy. Que hay una versión extendida de esa, ¿eh? O sea, hacen cada tontería. Que es la que yo vi, que es sí. La que en realidad vi, y es... Uy, es buenísima. Es muy, muy buena. Y la anécdota es que la hizo por $1 porque tenía que cobrar para que le pusieran su crédito. Su crédito. Uh-huh. Entonces la cobró $1 a su cuate, Robert Rodríguez. Sí, sí, ten. Ten, ok. Y también, ¿te acuerdas de bueno, como actor ha hecho cosas con Robert Rodríguez? Claro. Y siempre se muere, ¿no? Todas. Me encanta, siempre se muere. En From Dusk Till Dawn. From Dusk Till Dawn, que ahí comparte de créditos con George Clooney. Con George Clooney. Se muere. Sí. Es muy, muy divertida. En el mariachi se muere. Bueno, el pistolero. Pistolero. ¿No? Uh-huh. En la 3 del mariachi. También Once Upon a Time in Mexico, ¿no? Once Upon a Time in Mexico también sale y se muere. Sí. Sale Johnny Depp. En Kill Bill se muere. Es uno de los Crazy 88. O sea... Simpático el Quentin. Es volátil. ¿Sabes qué? Quizá lo único que no me gusta que haya hecho hasta ahorita ha sido Kill Bill. Sí. Oye, viéndolo bien, la mayoría de las cosas que ha hecho me gustan. Yo no he visto Django. Ah, bueno, tampoco. Yo no he visto Django, pero dicen que es bastante buena. Tengo ganas de verla. Sí, después la busco y la veo, sí, por supuesto. Pero sí, se me hace un muy buen director, con muchas ideas muy originales. Marcó mucho la forma de dirigir en los 90s. Oh, claro. La verdad. Sí. Incluso se acuñó el término Tarantino-ing. ¿Qué es lo que hace un personaje cuando se pone a hablar de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la trama, pero que sirve para desarrollar al personaje? Exacto. Tarantino Inc. Tarantino Inc. O sea, de ahí se acuñó. A mí me gusta. O sea, la verdad es que muchas cosas las que ha hecho me ha gustado mucho. Y pues no sé, yo siempre soy la expectativa de lo que haga él. Y su aparición en Los Simpsons, no la olvides, es buenísima. Ah, oh, sí. Con Tommy Daly. Con Tommy Daly. Ok, y... Dice, y finalmente, pasemos a los videojuegos. Recordando su podcast pasado, mencionaron que Mega Man X era un excelente ejemplo de cómo enseñar al usuario a jugar sin que éste se diera cuenta. A lo cual coincido, y ahora que pienso que está padre, puede ser una de las razones por las cuales creo que hay gamers que recuerdan con más cariño la saga de X que la saga de Mega Man original. Yo soy uno de ellos. Pues tanto sí. Como amo al Mega Man y la música del primer Mega Man, del segundo, etcétera, la historia para mí... Es Mega Man X. Sí, definitivo. Sí. La modalidad de juego, la historia, la estética. Uh-huh. También yo creo que tenía mucho que ver que en ese entonces yo estaba muy metido en el anime y en el manga. Uh-huh. Y pues tiene todo que ver. Zero, por ejemplo, Zero es un rogue, ¿no? Zero es un rogue. La verdad. Ese es más que un rogue, eso es un wildcard. Ah, exactamente. Es un comodín. No sabes cuándo te va... Sí, no sabes cuándo se le va a voltear la canica y te va a atacar. De hecho, en el 2 se le voltea la canica. Sí, no, en el 3 hasta eso más o menos, en el 4 ya no sabes, bueno, en el 5 santo Dios. Sí, no, uff. O sea, de verdad es El 4 es una gloria, ¿eh? El 4 es... Y ahí está como, hay cachos que son anime. Sí. O sea, puedes armarlo y es un anime, es una ova. Sí, sí, sí, hay cachos que para avanzar la historia te presentan su anime. Y sí, los cinemáticos. Los cinemáticos. Los decks son buenos, uh-huh. A secas. Sí. Los de Ciro no tienen desperdicio. No, bueno. Jueguen con Ciro, por Dios. Sí, sí, sí. Aparte... Jugar con Ciro es la onda, Y una vez más, la música excelente, la jugabilidad excelente, todo muy intuitivo. Sí. te enseña, como en el Mega Man X4, ya es con plataforma de PlayStation por completo, te tiene que volver a enseñar ciertas cosas de la jugabilidad. ¿Mm? Y lo vuelve a hacer maravillosamente. Sí, de verdad, es sorprendente. Y por último dice, sigan con el excelente trabajo y espero que mi aportación ayude a que lleguen a la meta de ser una Jam Session doble. Sí, totalmente. Oh, sin problemas. Muy bien. Vámonos al Facebook. Sí, seguro. Muy bien. Vamos con José de Jesús Betancourt. Adelante, mi dice, hermano. Estoy viendo a los agentes de S.H.I.E.L.D. y no se me ha hecho tan mala como había escuchado. Aunque sí está algo desaprovechada, ¿qué piensan ustedes? Pues no la acabo de ver, pero dicen que cambió mucho, ¿eh? Pero lo que dice desaprovechada, creo que sí. Pues dicen que donde se volvió a aprovechar es cuando salió Capitán América de Winter Soldier. Porque le hicieron tuvieron que hacer un cambio a la serie por la sencilla razón de que no había S.H.I.E.L.D. Pero sí desaprovechada porque podías haber hecho tanto. Pero cuando ves lo que puede hacer en Arrow o lo que viene en la serie de Flash y todo eso, dices, ¡no! ¡Crees el universo, ¿no? ¿Qué necesidad de poner un elenco que no te la crees? Pues sí. O sea, de hacer un Aqua Teen Hunger Force con adolescentes. No, o sea, pero yo sé que nada que ver, pero me gusta decirlo así. O hacer la Scooby Gang otra vez, pero con... Pero en S.H.I.E.L.D. ¿Qué necesidad? Teniendo personajes que puedes... Y teniendo actores que están ansiosos de salir como Samuel L. Jackson, como Chris Hemsworth, no me acuerdo cómo se llama la gente Coulson, pero la gente Coulson, ¿tienes a la gente Coulson? Clark Gregg, y ahí sale, Clark sí, Gregg, claro, está, ¿no? O sea, ahí está, ¿qué necesidad? Pues sí, yo creo que la palabra está desaprovechada. ¿Sí? No es exactamente mala, pero está desaprovechada. Dicen que el final mejoró y que puede ser que la segunda temporada tenga mejores cosas, ojalá. Igual y pasa como con Arrow, ¿no? Puede ser, la primera temporada dicen que es una basura y la siguiente ya mejoró bastante. Habrá que ver definitivamente. Que Arrow y Flash sí conviven, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, de hecho Flash, Barry Allen, Barry Allen ya había aparecido en la serie de Arrow. Ah, órale, ok. O sea, ya están haciendo un universo televisivo, eso está chido. Pero es que aquí han tenido tiempo y se lo han llevado con calmita. No les dice eso lo que hay que hacer en el cine, anyway. Pero bueno, ahí en fin. Ok. Fernando Peniche. Fernando, saludos. Saludos, Fernando. Tanto tiempo sin saber de ti. Fernando Peniche, el fabuloso ilustrador de Crónicas de Maltea. Sí. Tuve yo el gusto de conocerlo en la Festo pasada. Sí. Maravillosa persona. Mejor artista todavía. Sí, increíble, de verdad. Dice, cómics efímeros de los 90. De hecho, te lo debemos, Fernando, pero bueno. Ultrapato, Ramson Forn, Serpico. Ah, sí, Serpio, ¿no? Serpio, sí. El infame Sinacros. Luego Karmatron, Nueva Hora, etcétera, etcétera. Su opinión de ellos, cuáles eran buenos, cuáles deberían resurgir, etcétera. La historia de Tanabel Tiele Cruz, ya lo mencionamos. Y cuál es su cómic más preciado, no el que vale más, el que atesoran más. Ok, vámonos por acá. Ramson Forn, creo que leí un número. Del que regalaron en la Conque. Serpio tiene un muy triste recuerdo para mí. ¿Por qué? ¿Puedo preguntar? Sí, claro, ahí te va. Corría el año de no sé qué, pero básicamente estaba yo en la TNT, Sí, ya te acordaste, ahí ya te va. ¿Cuál es? Digo, tiene que ver con él, tiene un punto, lo prometo. Jamás lo leí Serpio, pero sí lo compré. Y ahí les va, ¿por qué? Lo compré en una TNT, en una TNT en Tlatelolco. Eso hará como unos 10 años, tal vez. Más y pues en ese momento, pues... Salí de la TNT, empezó a llover, iba caminando para atravesar una calle que era el eje 2 Manuel González, me acuerdo perfecto. Estaba el verde para los carros, estaba el rojo para los carros, el verde para mí, o sea, para los peatones. Y ahí voy, entonces voy atravesando la calle, saco un paraguas porque me estaba mojando, y al momento de intentar sacar el paraguas, un taxi le valió gorro o no sé qué, y me atropelló. No me atropelló así de que chin, quedé en el hospital, no. Afortunadamente, donde me habían... atropellado enfrentito estaba una clínica del ISSSTE. Me atendieron, me sacaron placas. Yo sin ser derechohabiente del ISSSTE, o sea, no puedo hablar mal de ellos porque me atendieron muy bien. De hecho, es una obligación de toda institución médica atenderte si estás si es una emergencia. Ah, mira eso, qué bien. O sea, es obligación y es derecho humano. Bien, qué bueno, excelente. Y bueno, me atendieron también que, pues bueno, supieron que estaba yo en la TNT, que había ido allá. Tenía yo, cuando me atropellaron, tenía el cómic de Serpio en la mano, casi. Y le dije al doctor, pues, quédeselo, o sea, se lo doy de recuerdo. Ah, bueno, muchas gracias. Y se lo regalé a ese doctor que me atendió. Entonces, ¿de qué iba? Pues quién sabe, pero pues ya esa es la anécdota que tengo para el de Serpio, la verdad. ¿Qué hay que decirlo? Quien te ayudó a levantarte y te llevó a la clínica fue una chica, nunca supe su nombre, no, creo que tú tampoco. No. Si algún día nos llega a escuchar algo así, no, hombre, Gracias. Le debo a mi hermano. Simón. Sí, triste historia, pero bueno. Ultra, Ransom 4, pues Ransom 4, te digo, pues no me parecía malo, pero no. Lo que me quedaba era el coloreo. Tenía un coloreo muy padre. Era como que lo de los pininos de hacer coloreo por computadora en México, ¿eh? Sí, sin que se vieran como todos aceitados y con brillitos. Exacto. Lo cual la verdad es que degradados padres y todo. Tenían, no sé de dónde tenían la idea, pero querían hacer lápices de colores, loncheras, o sea, promocionaban mercancía dentro de su propio cómic. Pero jamás la vi. ¿Quién sabe qué fue? Ultrapato. Bueno. La historia de Edgar Delgado. Ultrapato me encanta. La versión, la primera versión en blanco y negro no la tengo. Yo tengo la versión de Tucán Manga recoloreada por el propio Pato. Preciosa, a mí me encanta, el dibujo es muy bueno, muy Disney, superheroico, una muy buena historia de superhéroes hecha en México, la verdad. Sí, sí, totalmente, coincido. Y Valiant, que es bueno, los Valiants eran la onda, que era el futuro de Ultrapato, de hecho, muy padre también. De esa, ahora, de Ultrapato hay un tomo que una novela gráfica que publicó Arcana, que es con guión de Edgar Delgado, que con dibujo de Pedro Delgado, nada que ver, no son familia. El dibujo es muy bueno, el color es padrísimo. El guión no está mal, pero, y se lo dije al Pato de frente, que se nota que lo estaba pensando en español. Y a la hora de escribirlo en inglés, había ciertas cosas que no checaban. Entonces, si hubiera la oportunidad de que el siguiente proyecto, que sé de buena fuente, que es Valiant, en formato de novela gráfica, con ese nuevo rediseño, y lo sé de buena fuente del Pato, que es la idea, dice que es su idea. Si se consigue algún chico, alguien que le pueda hacer una como corrector de estilo para el inglés, le va a ir súper bien con ese. Sobre todo porque Valiant es una súper historia. Súper historia, muy buena. Sí. Si lo pueden conseguir, que está cañón, bueno, pues adelante. Sinacros, nunca lo leí. No, ni yo. Los Cienacos, que diga Sinacros. Karmatron, tengo que decirlo, y de hecho el nombre de Karmix viene de Karmatron, la verdad, de la primera época. Yo nunca los compré, pero tenía un amigo que tenía toda la colección, toda me la prestó, toda la leí. Yo también leí toda. Y había cosas buenas. Sí, por supuesto. Lo malo es cuando ya nos poníamos Preachy y empezábamos a hablar de las cosas Kundalini, ¿no? No es lo malo. Pero yo sí leí toda la primera etapa. Y me gustaba bastante. ¿Y la nueva versión? Es por eso que a mí me pone triste la nueva versión. La nueva versión, pues bueno, la estoy vendiendo. O sea, y por si a alguien les interesa, la estoy vendiendo, ¿no? Es que mira, es la nueva versión, pero se siente igual a la anterior. ¿Qué es lo malo? O sea, no, parece que no hay una evolución, ¿no? Que no tiene que cambiar. O sea, en ese sentido, yo le doy la razón a Oscar González Loyo. No tiene por qué cambiar ni, o sea, ni tu estilo, ni cambiar tu historia, ni mucho menos. Pero evolucionar no es malo, ¿eh? Ajá, buen punto. Totalmente de acuerdo. ¿Y la historia de Tonamel? Pues sí. Ya le dijimos, y Alex Cruz. ¿Cuál es tu cómic más preciado? Ah, para mí es muy sencillo. Todo lo que me regale mi hermano es lo más preciado. Oye, particularmente yo adoro todo lo que tengo, pues todo Planetary, porque me lo regalaste. Ah, sí. Así que pues esos son mis cómics más preciados. Ah, bien manejo. Pues yo qué te puedo decir, Cataclismo es de los más preciados que tengo, que es un TP que tú me regalaste en mi cumpleaños, honestamente. Sí, Cataclismo, que ay, cállense, está re bueno. Y pues por diferentes razones, Cloak and Dagger número 3, que ya he contado esa anécdota, que lo rescaté de ser tirado a la basura de un puesto en la fuera del metro Valderas. Le tengo cariño, porque pues nadie lo quería, el pobre cómic todo guango ahí, pero... ¿Y quién hace las tintas? Jim Lee. ¿No era Scott Campbell? Era Scott Campbell. Scott Campbell, ¿no? Y la portada de Jim Lee. Y la portada de Jim Lee. Ahí te encargo, ¿eh? O sea, nada más. Pues si algún día alguno de los dos se animara a venir para acá, llévales eso. Así, mira. Mira, o sea, y esto seguro que se pensarían que pueden mandarle todos los cómics a firmar a Bielsa por haber de muchas de las cosas que han hecho. ¿Y esto qué? ¿Cuándo hice esto, no? Sí, exacto. Sí, sería muy bueno, ¿eh? Dice, y por último, aunque creo que es muy complicado como pregunta, pero podría ser un tema para luego, películas basadas en cómics que hayan superado al cómic y viceversa, cómics basados en películas que sean muy buenos o mejores que la película. Bueno, Fernando, hay traemos esa idea, una serie de episodios que tienen esa temática, pues vamos a anunciarla aquí. Sí, va de ser, una vez. De una vez, ya para comprometerlo bien. Eso va a ser nuestra serie adaptación contra original. Sí. Precisamente donde vamos a explorar ese tipo de cosas. Hay historias que, ya sea que comparemos como que punto por punto su adaptación, su material original, ya sea que hayan sido cómics o libros o incluso tiras, o al revés, películas que fueron que después fueron adaptadas a cómic, y saber pues cuáles son mejores, o sea, cuáles se han hecho mejor que otras, ¿no? Hay muchas historias de ese tipo, muchísimas. De una vez les adelanto, ya estamos escribiendo eso. La primera que vamos a hacer es Jurassic Park. Sí, libro contra película. Libro contra película, precisamente porque yo a las dos las amo. Esa es una historia que de verdad amo. Ya la estoy escribiendo. Va a haber toda una serie al respecto. No es como que la vamos a sacar así dos meses de ese tipo. Dedicada, de, no. Va a estar espaciadita. Va a estar espaciada, pero sí viene una serie del Café Comiquero que se va a llamar Adaptación contra original. Y precisamente va a tratar de eso, Fernando. Exactamente, ya. Great minds think alike, ¿no? Pues ojalá yo tuviera buena mente, no sé qué, Fernando, sí. Y dice, y como siempre les mando un saludo. Soy mi programa favorito de cómics. Y no sé qué onda con lo de Comic Manía, pero por cualquier cosa he visto en el Team Coffee. Ah, qué buena onda, Fer. Muchas gracias, muchas gracias, Fernando. Han de decir, digo, la verdad es que yo soy fan de Fernando Peniche. No, al revés, perdón. Sí. Yo soy muy fan de lo que él hace. Yo me estoy esperando de verdad a que ya se publique una versión bien y bonita y pachona del segundo volumen de Crónicas de Amaltea, porque estoy que me muerdo las uñas, de verdad. Ya, pues sale creo que en esta TNT, Sale en esta TNT, sí. Yo voy a ir a la TNT. Ahí te encargo porque yo voy a estar de viaje, pero bueno, estoy de viaje. Ah, tú estás de viaje. Ahorita debe ser la TNT. Sí, en estos días debe ser la TNT. Pues ahí te encargo. Sí, voy a ir a conocer este ilustrador de Godzilla y pues voy a comprar un par de numeritos acá porque, pues oye. Sí, pues sí. Definitivamente, yo quiero ya ver eso y... eso sí, Fernando, te agradecemos muchísimo, así que la preferencia. Sí. Sin embargo, yo me atengo a lo que alguna vez dijimos. Pues, digo, no tengo broncas en que escuchen todos los demás podcasts. Nadie. Nada. No, o sea, ¿por qué tendríamos que tener bronca? No hay ningún problema, de verdad. Así que, pues, ¡ay! Somos un país libre. Exactamente. The more the merrier, ¿no? The entre más, the mejor. ¿No? Exactamente. Muy bien. El siguiente que tenemos es de... Rogelio Villagómez. Vas tú. Okay. Sí, concuerdo con César Escorza. Ya digan qué pasó. Nadie dice nada, queremos sangre. Me parece bueno que dijeran qué pech con el vato de Comic Manía, que odia a todos. Bueno, ya. Lo mencionamos el programa pasado, lo reitero. No me parece que sea correcto hablar mal de nadie. Sí hay una desavenencia entre Carlos y yo, no con mi hermano nada que ver. Sin embargo, si él habla mal de nosotros, y que se me haría muy justo que hablara mal de ti, porque pues ni el caso, pero si habla mal de nosotros como programa, de su bronca, yo no puedo hablar mal de nadie, no es nuestra, la plataforma no es para eso, y como lo acabamos de decir, entre más cómics, podcast comiqueros haya, mejor, escúchenlos, disfrútenlos, disfruten Comic Manía, disfruten Comic Verso, disfruten La Cueva del Nerd, Destripando, disfruten El Capitán Pada, disfruten Los Forasteros, disfruten Los Supergüeyes, disfruten el podcast de Comic Booker 19, disfruten World Rock de Ajax, el que quieran, o todos, y disfruten El Café Comiquero. ¿Sabe por qué? Porque por eso lo hacemos. Sí. O sea... Puede divertirnos, no pasa nada. Uh-huh. Vámonos con fíjate, es el último comentario de este post de Facebook, porque hay otro. ¿Sí? De George V. Marañón. Uh-huh. Dice, saludos, soy su asiduo fan. Muchas gracias, George. Gracias, George. Me gustaría saber su opinión de publicaciones recientes de Image como Nail Beater, Trees y Outcast. Gracias de antemano. Hay que mantener este mundo raro. ¡Aso! Bueno, de Trees ya hablamos la semana pasada. Bueno, ajá. Sí, el programa pasado, sí, hace un rato, para nosotros, ya lo mencionamos, muy bueno, no he leído el segundo número, pero está agotado el primero, okay. hay que buscar la reimpresión, pero sí se los recomiendo bastante. De Nail Beater, híjoles, no tengo el dato ahorita de quién es el escritor y el dibujante, es una excelente... historia, hasta el momento, el primer número que leí, una excelente historia de suspenso y de terror, la verdad. Ok. De asesino serial, o sea, es más o menos la idea. Básicamente es la historia de una serie de asesinatos, de un asesino serial, que es uno de varios asesinos seriales que ha habido en esa misma zona, es una zona rural en los Estados Unidos. Ja, de ahí hay varios. Sí. O sea que ese asesino serial de la variedad peluda de Arkansas. Más o menos. Okay. Uh-huh. Pero su modus operandi es que secuestra a personas que tienen el mal hábito de morderse las uñas, de comerse las uñas. A ver, carnal. Tengo esa bronca. La secuestra, espera a que les vuelvan a crecer las uñas y él les come las uñas. Con todo y dedos. Hasta que se mueren. Se desangran. Así, eso es Nail Beater. Está bastante denso. Muy padre, a mí me gustó bastante. El primer número está muy bueno. El otro, el de Outcast, es de Robert Kirkman con arte de de Paul Azazeta. Muy bueno. Salió esta semana. Salió esta semana, es muy bueno, Bueno, salió la semana que estamos grabando. Exacto, es muy bueno, a mí me gustó bastante. Algo que me llamó mucho la atención y lo dice en una carta a Robert Kirkman ahí en el mismo cómic, es que vendió más que el número reciente de Walking Dead. Okay. ¿Será porque es Robert Kirkman? O sea, pues está, algo tiene mejor, que ver, ¿no? Y está muy bien escrito, aunque es, nuevamente tocamos el tema del horror, esta vez como que él dice que quiere conocer con un enfoque más realista, pero no sé qué tan realista puede ser cuando hablas de exorcismos. Ok. Básicamente aquí lo que estamos viendo es tal vez la génesis, así me dio el primer número, de la versión de Constantine de Robert Kirkman, así lo interpreto. Ok. No está mal, está bastante bien, el arte de Paul Azaceta está creepy, o sea, creepy es poco, o sea, lo hace muy muy bien. Es muy temprano para decir que sea una gran serie o no, el primer número fue bastante bueno, le tengo ganas de seguirlo leyendo, yo creo que sí hay que darle un chance, ¿eh? Ok, muy bien. ¿Sabes sobre todo que le admira a Robert Kirkman? Dime. Pues que tiene chance todavía de escribir tanto. Porque mira, tiene Invincible, tiene The Walking Dead, bueno, sacó Outcast. Estaba escribiendo Hunt durante un tiempo. Uh-huh. Y aparte de eso, no nos olvidemos de Super Dinosaur. Super Dinosaur. Y aparte tiene manejar toda la parte de licencias y producción creativa y meterse con la serie de Walking Dead, más los libros, más todo. O sea, mis respetos para el señor Robert Kirkman, ¿eh? Eso es saber, eso es tener, darse tiempo para escribir, ¿eh? Ojalá un día, lo veo difícil, ojalá un día viniera a México, sería excelente, ¿eh? Pues ya no lo veo tan lejano. Ojalá. Sería padrísimo poder platicar un ratito con él. Ok. Pues muy bien. Y vamos al Outlook. Outlook, entonces. Uh-huh. Exactamente. José Ángel Quitoy. Uh-huh. Voy yo, ¿verdad? Sí. Ok, dice. Hola, ahora por aquí. Hola, José Ángel. Para no olvidar el uso del correo. Bien. Mi buen Carmix, sé que uno de tus autores por excelencia es Alan Moore. Claro. Hay dos cómics en particular que me llaman la atención, pero no he podido leerlos. Uno... por todo lo que hay que leer. Comparto tu dolor. Sí, a veces pasa. Y otra, pues por la economía. También comparto tu dolor. Mira, son Tom Strong y 1603. Es 1963. No sé si ustedes han podido darles un vistazo. Gracias. Yo sí los leí, los dos. ¿Y qué tal? Uf. Son la onda, ¿eh? Alan Moore. Tom Strong. Tom Strong es un cómic más ligero. Es un cómic de superhéroe, de aventura. No es el Alan, ahí no encuentras el Alan Moore denso que encuentras en Watchmen, o el Alan Moore oscuro en Swamp Thing, o el Alan Moore tan metafísico como en Promethea. Es un Alan Moore divirtiéndose de lo lindo, con un personaje, superheroico sí, pero como más yendo de género de aventura. Lo conocemos cuando ya es famoso, ya es todo un superhéroe en Nopal City, la gente lo ama, es un science hero, no es un superhero, es un science hero. Okay. O sea, todo dentro de ese mundo no hay superhéroes, hay héroes de ciencia, science heroes, es como okay. El tema. Básicamente su historia es que Tom Strong, y creo que lo ataqué en el primer o segundo programa del café, no estoy muy seguro, está creado para ser un humano perfecto. Lo crearon en una isla finales de 1800, una isla llamada Atabar Teru, que estaba bajo un campo de gravedad que tenía más gravedad que la normal, tipo Saiyajin, o sea, es más fuerte, creado con los mejores alimentos, con la mejor educación, planes de ejercicios, es el hombre perfecto, básicamente, es el Dr. Brass, ¿no? El hombre de bronce, ¿no? Es el como era en Planetary, como es ¿cómo se llama el Doc Savage, ¿no? Doc Savage. Básicamente. Y con eso hace mucho juego con ese personaje, con esa mitología, crea su propia mitología, tiene una familia que también, gracias a una hierba, a una raíz, tiene una vida muy prolongada. Tiene un amigo que se llama Paul Sabin, que es un villano reventón con bigotito y con antifaz y todo eso, que en algún momento de la historia muere, luego regresa. Hay muchos villanos que al principio eran villanos y él los reforma. O sea, él trata de que no acabar con ellos y ya, sino sacarles algo de provecho. Y sobre todo hay un panel que me encanta donde, después de una aventura, ¿cómo crees que se relaja Tom Strong? Una chela. Con un bonito café y unos cómics. Ah, sí. Se echa su café con miquero. Qué buen detalle, por cierto. Pero me encanta cómo lo describes. O sea, Alan Moore siendo más ligero y jocoso. ¿Y sale esa historia épica? Sí. Y 1603 es también, digo, 1963 es Alan Moore siendo ligero y jocoso, a su manera. Es, regresó a escribir cómics superhéroes después de mucho tiempo. Se escribió en 1993. Ah, ok. Ah, ya sé cuál es. Es una historia en la que creó un mundo o una editorial ficticia en la cual él era como Stan Lee y tenía sus dibujantes como los tenía Stan Lee. Y todo el cómic, todos los cómics de esa serie, de pe a pa, son maravillosos. Son una parodia, homenaje a los cómics de Marvel de 1963. Que incluso traen esta publicidad ficticia. Traen publicidad ficticia, las cartas son ficticias. Él, por ejemplo, así como Stan Lee era Stan the Man Lee, él era Al el Afable. Al el Afable, Dios mío. Alan Moore. Alan Moore. Es una delicia leer hasta esas cartitas, porque por ejemplo había un lector ficticio que le decía, Dear Rafa Bolal, estoy cansado de leer tantas aliteraciones porque me duele la cabeza, por favor ya no lo hagas. Y toda la respuesta, que es un párrafo completo, todas las palabras son una aliteración. ¿Cómo lo hizo? No sé, mira, pero es una maravilla. Mira, si él pudo escribir Before Vendetta, que es aliteración, tras aliteración, tras aliteración. Uh-huh. Que no se puede echar un parrafito extra. Sí, no, es una chulada. Lástima que está inconclusa. Mm. Bueno, se concluyó la serie de 6 números, digamos. Pero iba a haber un... ¿cómo decirlo? Un número especial, un anual. Que iba a ser dibujado por Jim Lee. Pero era la época en que Jim Lee, Rob Liefeld y compañía se llevaban. Todos eran amiguitos. Y después okay. Se pelearon, sí. Y ya hubo una bronca y se acabó. Y jamás ha salido, jamás ha sido recopilada. La pueden encontrar en papel o en papel en números sueltos, bien baratos, ¿eh? O sea, los encuentras esas de 10 pesos, una cosa así. Donde los encuentres, porque pues no, tampoco es como que haya muchas copias. Y en digital, básicamente. Se oye padrísimo. Es excelente. Te la voy a pasar, es una maravilla. Pues sí, venga, seguro. De hecho, voy viendo, creo que con el Outlook ya acabamos. Básicamente, creo que sí. No sé si. A ver, vete, si te regresas al de Junk, no sé si se ha ido alguno de ahí. A lo mejor. No. Wow, ahí hay algo importante. Pero okay. Bueno, en fin. Ok, y pues. Vámonos sí. Con el otro podcast de. Bueno, el otro podcast, con el otro post de Facebook. Y hay por ahí unos mensajes aparte que también leeremos. Uh-huh. Sí, desde luego. A ver, vámonos con el primero de aquí de. De Facebook. ¿Qué dice de Crónicas de Maltea? ¡Wow! Ok. Somos sus fans. ¿Podrían dar una breve sinopsis del cómic Asterix? Seguro. Tal vez hablar un poco de la nueva película que viene. ¿Supiste la película de animación por computadora? Yo no sabía que viene una nueva película. Se ve bien padre. Órale. Muy Pixar, muy... ¿Como lo que hizo Spielberg con Tintín? Más o menos. Órale. Se ve buenísima, ¿eh? Y no sé de qué vaya a tratar. O sea, ¿cuál de todas las historias va a adaptar de Asterix o si va a ser una historia nueva? Asterix. Cuéntanos de Asterix, Carmen. La historia de un galo buena onda. Uh-huh. Es un galo buena onda. Bueno, es toda la historia de unos galos. Asterix el galo, que es así como se le conoce al... Sí. Sí, fue el primer tomo. El primer Asterix número, el galo, ¿no? Uh-huh. Asterix el galo. Asterix pues, es precisamente un galo de esta tribu francesa chistosa. Las Galias. Y la historia es de, una vez más, Asterix y su amigo Obelix. Obelix, también un galo. Y estos galos tienen la particularidad de que mantienen un gran secreto al resto del mundo. Que tienen una fórmula. Tienen una poción. Que los hace súper fuertes. Súper fuertes, por un periodo de tiempo. Hecha de vallas y diferentes cosas. La receta la tiene un druida. Que el druida es otro personaje. El druida es la onda. Es un asunto aparte el druida, pero bueno. Y... sus aventuras enormemente contra el Imperio Romano. Básicamente, siempre están defendiéndose del Imperio Romano, siempre les ganan. El César es todo un personaje también. El César. Hay uno que es Asterix contra el César. Ah, ¿no? Sí, claro. El César todo el tiempo quiere estarlos conquistando. No pueden, porque pues tienen esto. El único que no puede probar la pócima, o que nunca la ha probado, es Obelix, su amigo que es grandotote y fuertote. Todo el tiempo tiene super fuerza. ¿Por qué? Porque de chiquito se cayó en un caso donde estaban preparando la poción. Así que pues todo el tiempo la tiene y jamás la ha probado. Y no me quiero imaginar qué pasaría si la probara. Es que esa siempre es la duda, ¿no? No se la quieren dar precisamente por eso. Pues sí, o sea, si así es súper fuerte. Y Obelix le cae súper bien su fuerza porque él se dedica a comerciar con menhires. Los menhires son pues unas piedrotas en donde se grababan runas. Sí, o sea, era pues... Pues vendía cuadernos, más para pronto, ¿no? Vendía cuadernos antiguos. Y tenía su perrito, y Idefix. Es una historia, pues básicamente de comedia, francesa. Pero con muchos toques de historia, de pasajes históricos. Podríamos llamar que es un cómic histórico, ficticio histórico. Es muy querido en Francia, sumamente querido en Francia. Tienen un parque de diversiones. Tienen películas animadas. Tienen películas de acción viva. Con Gerard Depardieu como Obelix. Y tienen a Rowan Atkinson como el César. No. Sí, en la película de Asterix contra el César, Rowan Atkinson. Mr. Bean. Mr. Bean es el César. Y corrígeme, pero Cleopatra no es Mónica Bellucci. Sí, es Mónica Bellucci. Fíjate eso. O sea. A ese grado de cariño le tienen a Asterix ahí. Sus creadores, Goscinny y Uderzo, uno de ellos ya falleció. Sí. Sigo sin acordarme si es Goscinny o si es Uderzo, pero la historia continúa con uno de los dos. Dicen que decayó un poquito con el fallecimiento de uno de la dupla, pero pues como que ha vuelto a agarrar fuerza, ¿eh? Y sigue publicándose. O sea, igual en formato europeo, en formato de álbum, es regular. O sea, que sale cada cierto tiempo y cada anuncio de un nuevo volumen de Asterix es ¡ah! Aquí se publicaron en español por Glenat, creo. No me acuerdo bien cuál. Pero pues no eran difíciles de encontrar, ¿eh? No, a la fecha los encuentras, ¿eh? Sí, los encuentras en tiendas de cómics. O sea. Pues váyanse, échense para los que viven aquí en la Ciudad de México, échense un clavado al pasaje Zócalo Pino Suárez. Hace poco tuve que ir por un asunto por allá. Hay varias librerías que tienen todavía tomos, ¿eh? Ah, sí, mira. Esos me encantaría. Hay una en particular, no me acuerdo cuál es, que tiene varios de Asterix y Obelix y Mafalda, ¿eh? Así que eches un clavado. No, chulada, de preguntas, sí. Por tu tatis, hay que hablar un poquito más de... vas a hacer algo de Asterix y Obelix, definitivamente. ¿Te acuerdas del bardo? ¡Ay, el bardo! Siempre lo corren. ¿Por qué? Canta horrible. Canta horrible. No, es la onda Asterix, ¿eh? De verdad, sí, hay que armar algo, definitivamente. Sí. José Ángel Kitay también amablemente nos sigue escribiendo. Dice, como cada Jam Session, les agradezco por tener el tiempo que invierten cada semana para elaborar nuestro café semanal. Gracias a ti, José Ángel, por escucharnos. Sí, es obviamente siempre los agradecimientos para nuestros escuchas. Esta vez me gustaría que hablaran o dieran su opinión de dos libros, American Gods y The Ocean at the End of the Lane. Wow. Ambos, como sabemos, de su majestad Neil Gaiman. Yo leí ambos. Acabo de terminar este último hoy viernes y me parecieron un deleite. Por cierto, que si los quieren conseguir más económicos, HarperCollins los hace una versión más pequeña y más económica. En Fantástico los he conseguido y otros en el Péndulo. Perdón por los patrocinios. No importa, nosotros también constantemente compramos ahí. Cada rato. American Gods. American Gods es una historia de fantasía urbana. Básicamente, les puedo resumiendo un poquito la historia. Los dioses siguen existiendo en nuestro mundo, pero... los dioses antiguos, más bien, o sea, dioses como... de la mitología nórdica. De la mitología nórdica, mitología griega, mitología, pues incluso de estos lados del charco del río Bravo. Africana también. Africana, por supuesto. Siguen existiendo, pero son mucho menos poderosos porque ya no hay gente que los alabe. O sea, tan poderosos como son los dioses, dependen de que la gente crea en ellos. Solamente, es la única forma en la que tienen poder. Y es básicamente, es la historia del reencuentro de uno de estos dioses, no lo vamos a decir quién es, con su poder. Así es. Es muy padre la historia. Es un libro algo choncho, es algo... No es complicado realmente. Es muy entretenido, es muy bueno. Sumamente bueno. Yo puedo decir que American Gods y Sandman fue con lo que dije, no, así Neil Gaiman es otra cosa y de aquí para otro lado. Sí, no. Sea, definitivamente. Lo pueden conseguir, yo lo vi en 116 pesos en el Péndulo. Sí, ya hay una versión muy normalita en paperback. Yo todavía lo compré, lo tuve que pedir a Barnes & Noble, que lo pidió un amigo. Me salió un poco carito y es una copia usada. Le tengo tanto cariño a esa copia usada porque sé que alguien más ya lo leyó y lo disfrutó, ¿eh? Sí, para empezar, tu hermano. Sí, seguro, sí. Desde ahí estamos, ¿no? Es muy, muy bueno. El personaje principal, todos lo vemos a través de los ojos del personaje principal, Shadow. Que es Shadow. Nunca conocemos su nombre. Sí, ¿no? Guiño, guiño. Guiño, guiño, no conocemos el nombre. Ya después le han leído en Americana, pero bueno. Y a través de él vemos, pues, cómo hay nuevos dioses también. Porque los dioses antiguos, ahí están, ahí siguen existiendo. Emigraron con los que creyeron en ellos en algún momento. Pero eso no significa que deje de haber dioses. Ahora hay nuevos dioses. Hay uno en particular, uno dice, pues, ¿qué nuevos dioses puede haber? Pues está el dios de la televisión, por ejemplo. Sí, media. Súper poderoso. Sí. O sea, está también In God We Trust-ly, ¿no? El del dinero, pues es otro dios, ¿no? O sea. Es muy padre. Hay muchas analogías, muchas alegorías ahí que pueden encontrar uno acerca de nuestra propia forma de vida, nuestra sociedad. Es sorprendente el libro. Solo hay un punto que como me hizo soltar una carcajada una vez en ese libro. No es un libro cómico, pero me soltó una carcajada, que hay una como referencia al cuervo de Alan Poe. ¡Ay! Buenísimo, buenísimo, de verdad. A grandes rasgos, el personaje Shadow se encuentra con un cuervo y habla, ¿no? Y el cuervo, o sea, le dice cosas, pero no le habla directamente, ¿no? Y se le queda viendo al cuervo y... ¡Say nevermore! Y sabes que y el cuervo le contesta... ¡Fuck you! Sí, así tal que yo... ¡Ja, ja! Iba en el camión leyendo eso y me boté de la risa, ¿eh? Iba en el camión leyendo eso. No, solo Neil te puede salir con una de esas cosas, ¿eh? Es excelente. Además, es un libro excelente, no tiene desperdicio. Yo no he leído The Ocean at the End of the Lane. Cuando quieras te lo paso, te lo presto, porque tú me lo regalaste en mi cumpleaños más reciente, por cierto. Muchas gracias, carnal. Eso andamos. Yo ya lo leí. Bastante bueno. Bastante bueno. Es aunque debo decir que... ¿Cómo decirlo? Creo que es Coraline para adultos. Ok, no me molesta. No, a mí tampoco. No, yo creo que es la forma más fácil de escribirlo. Es Coraline para adultos. Es un mundo visto a través de los ojos de un niño. Porque la historia básicamente es a través de un niño. Pero es una historia muy sórdida. O sea, es una historia muy densa. Donde de repente parecía que todo era muy sencillo. Que todo revolvía cerca de una aldeíta, un pueblito ahí en una región de Londres, de Inglaterra. Y cuando te das cuenta, el destino del universo está en juego. Así. Ok. Ahí te das cuenta de que Neil Gaiman es un gran escritor, es un maravilloso escritor de novela y de lo que tú quieras. Pero no deja la cruz en la parroquia. Es bien nerd, es bien ñoño, porque hay muchas cosas que dices... Esto es de cómic, me canso que es de cómic. ¿Sabes quién tiene mucho eso? ¿Mm? Dos escritores que uno estás leyendo actualmente y otro también has leído mucho de él. Dos super nerds, George R. Martin y Patrick Rothfuss. Los saludo. No, no dejan la condenada de cruz en la parroquia. Sí. Tú ahorita que estás leyendo The King Chronicle de la parte 1, de Name of the Wind. Es super nerd. Por Dios, sí. Es super nerd de Harry Potter. Sí. George R. Martin, o sea. Por cierto, no sé si sabían, George R. Martin le escribía a Marvel cuando en los 60s. Si compran un ómnibus de Fantastic Four, hay una carta de los lectores, porque se reprimen las cartas, firmada por George R. Martin. Y por ahí está la imagen, a ver si la encuentro. ¿Sí? Yo quisiera tener el vocabulario que George R. Martin tenía como a los 14 años. No, estaba cañón, ¿eh? Es increíble. Sí, no, bueno. Muy recomendado también The Ocean of the End of the Lane. Hay planes de hacer una película. Ok. No me extraña. Pero... Por cierto, no comentamos, pero... American Gods ya estaba en Stars, ¿no? Stars Channel. Stars Channel. Se fue de HBO. Ajá. Y ahora en Stars Channel. HBO está perdiendo muchas series. Hijo, qué lástima. Iba a ser por HBO. Lo tiene FX. Stars también ahora tiene American Gods. Que iba a ser por HBO, ya no la tiene. ¿Quién sabe qué está pasando ahí? Mientras no se les vaya Game of Thrones, porque se les acaba el teatrito, ¿eh? Sí, mira, mientras nosotros sigamos teniendo Game of Thrones. ¿Te imaginas que dijera, no sé, D.B. Wise, o sea, el productor de Game of Thrones, es que al diablo nos vamos a Netflix? Se acabó HBO. Ok, que sí. Sí, ¿eh? Fuerte el asunto, fuerte. Anyway, muy bien, ¿qué más tenemos? Dice también José Ángel, y ya que estamos hablando de Neil Gaiman, sería magnífico que hubiera una segunda parte del Café Comiquero sobre este autor, ahora acompañado del genial Niño Rata. Sí. Pues sí, por cierto, muchas gracias por lo de genial, José Ángel. Sí, por supuesto. ¿Sí? O sea, yo he puesto como los pantalones porque también le sé harto de Neil Gaiman. Neil Gaiman Redux. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí, definitivamente. Postdata, se me estaba pasando también Neil Gaiman, ya hizo su primer videojuego. Ok. Una historia que la pudo llevar a ese medio. El juego se llama The Wayward Manor. Ah, en colaboración con el equipo de desarrollo de The Odd Gentleman de Steam para una plataforma en PC. Sí, supe del lanzamiento de ese videojuego, ni idea de quién estaba involucrado, pero en los canales de juegos que sigo en YouTube, hubo mucho revuelo, yo no entendía por qué. Ahora entiendo por qué. Okay. Prometidísimo que le voy a echar un review, y luego vemos qué onda con este videojuego, porque la narrativa de Neil Gaiman en un videojuego ha de ser rara. ¿Cómo será, eh? Me da mucha curiosidad, sí. ¿Y tú lo has visto hasta en televisión? ¿Tú tuviste los de Doctor Who que hizo, no? Sí, por supuesto. Y luego sabes cuál escribe Neil Gaiman, hombre. O sea, sinceramente. Así que mira, ya tengo razones para meterme a ver ese videojuego. Súper bien. Excelente. Gracias, José Ángel. El siguiente es de Eitan Deras. ¡Eitan! Ok, le abrimos aquí. Clic. Ah, sí, sí. Por cierto, vas tú. Sí. Niño Rata y Carmix, The First of His Name. ¿Eh? Como me encanta eso, ¿eh? King of the Andals and the Seven Seas. Y, digo, the Seven Kingdoms. Protector of the Realm. Bla, bla, bla, bla, bla. Sí, titles. Protector of the Ruiner y bla, bla, bla. Titles. Cada lunes me gusta más el café con mi querido. Ay, gracias, Ayton. Qué buena onda. Qué buena onda. Muchísimas gracias. Sin duda alguna es mi podcast favorito. Ay, ah, gracias. Sigan haciendo así, siendo amables, humildes y muy divertidos. Ay. Yo me conocí mi cry. De verdad, ustedes hacen un gran equipo. Ah, pues muchas gracias. Yo, la verdad es que con mi hermano, gran equipo, ¿eh? Poder de los gemelos fantásticos activamente. Brojuf. Dice, ok, ¿qué más tenemos? Dice, después de este rollote, mi pregunta es, ¿qué opinan de Angela antes de que fuera parte de Marvel? Ah, ok. ¿Conocen alguna historia buena de ella en los cómics de Spawn? ¿Y qué opinan de lo que han hecho con el personaje en Marvel? Bueno, Angela antes de Marvel, la verdad es que era buena. Sí. No, no se me hace mala. Una buena historia de ella antes, pues la prensa donde apareció. Y la miniserie. ¿Sabes por qué? Porque es que Neil Gaiman. Con eso tenemos. Ya. Ah, punto. El asunto, a mí nunca me convenció, o sea, ¿cómo decirlo? Se me hace un personaje, pero... Era muy noventero el que hubiera ángeles así, que todas eran modelos de Victoria's Secret. Y de hecho, Neil Gaiman se burla de eso. En el cómic de Angela dice, Spawn, ¿cómo? Todos ustedes son ángeles, ¿por qué estás bien con supermodelos, no? Y... Hasta este punto fue cuando me cayó en cuenta de que era una sátira. Sí. Y fue cuando empecé a realmente a querer a Angela. Exacto. Pero sí ha tenido sus buenas cosas. Su muerte en el universo... Número 100, en el número 100 de Spawn. Murió. Muere a manos del demonio. De Malevolia. Yo había dejado de seguir por mucho tiempo Spawn. Pero incluso ahí su muerte como que impacta. Y... No sé, a mí se me hacía un buen personaje, un buen contrapeso para Spawn. Sí, en la serie animada de HBO, por cierto, de HBO, era un muy buen personaje también. Sí, mucho sí. Más macabro. Más macabro, más denso. La miniserie a mí me gustaba muchísimo. A mí también. Muchísimo, de verdad. Porque era esta política entre Los Ángeles. Hijo. ¿No? Sí, no, era... Sí, porque Angela era un ángel, Cazadora. Cazadora, que... Porque se metió con Spawn, tuvo un romance con él, la consideraban impura. Claro. Y era un asunto así, todo... No sé. Denso, denso, de verdad. Me gustaba mucho esa serie. Hace mucho no la leo, la voy a buscar. Fíjate que, y luego, ¿qué opinan de Angela antes de lo que ya? ¿Conoces alguna historia buena ya? ¿Qué opinan de lo que han hecho con el personaje en Marvel? Pues bien. Hasta lo que he leído de hasta el momento en Guardians of the Galaxy, pues... No está mal, pero hay un rumor muy fuerte de que quieren hacerla que sea hermana de Thor y Loki. Ok. A lo que digo, es más innecesario. Sí, no creo que sea, no creo que le añada nada al personaje ni le sume nada al mito. Yo creo que nada más es un tremendo enseñarle el dedo medio a Todd McFarlane por parte de Marvel y de Neil Gaiman. Pero hasta ahí. Pero mira, si lo hacen, ojalá que sí añade algo al personaje y al pues sí. Ojalá. Ojalá. Es un caso raro, pero pues. Anyway, ¿no? ¡Ey! Ok, muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué más dice? Es que a mí me parece un personaje fuerte y divertido. Y me encanta su look. Me gustaría ver su opinión. Por último, ¿pueden recomendar historias de Neil Gaiman dentro y fuera del mundo de los cómics? Aparte del grandioso Sandman. Ah, pues. Ok, here we go. Mencionamos American Gods. Mencionamos The Ocean of the End of the Lane. Lean y vean Coraline. Sí, lean incluso la adaptación a novela gráfica de Pickle Russell, está muy padre. Sí, yo también les recomendaría The Graveyard Book. Ah, claro. Próximamente vean The Graveyard Book en cine favorito, porque también está la idea de hacer película. Ok. Fragile Things. ¿Sí lo leíste? Fragile Things, claro, leí. Es una compilación de historias cortas. Historias cortas. Muy buenas. ¿Te acuerdas la primera? Estudio en Escarlata. Ah, Estudio en Escarlata. No, Estudio en Esmeralda. Estudio en Esmeralda. Esmeralda. Que es una homenaje, parodia de Estudio en Escarlata de Sir Arthur Conan Doyle. Una historia de Sherlock Holmes. Uh-huh. Mezclada con H.P. Lovecraft. Es muy buena. Buenísimo. Es muy divertida. Y... ¿Cuál otra? En cómics, bueno, pues le recomendamos también The Books of Magic. Ah, sí. Sí, totalmente claro. De acuerdo. ¿Qué más? Miren, Stardust no se me hace la gran maravilla. Yo no he leído el libro, pero vi la película. Uh-huh. Vean la película, está pachoncita, okay. La verdad. Okay. Se hizo en esas épocas donde todo lo que olía era fantasía lo llevaban al cine. Neverwhere también se lo recomiendo. Ah, okay. Está padre. Hay una serie de televisión británica. Igual, estilo, ya sabes, en temporaditas cortas, estilo Doctor Who o Torchwood. Este, que fueron creo que 9 episodios, una cosa así. Y primero fue la serie de TV y luego hizo la novelización. Ah, muy bien, muy bien. Bastante buena. También les recomiendo, escrito junto con Terry Pratchett, les recomiendo Good Omens, es divertidísima. Yo no sé, no aguanté el humor británico. Me encanta el humor británico. Es demasiado raro. ¿Tú tienes eso, verdad? Te encanta el humor británico. Sí. Por ejemplo, tú sí pudiste leer toda este... The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Exactamente. Sí. Yo la verdad no pude. Es bueno, es bueno. O sea, yo leí, más bien, yo leí toda la primera novela. Ya las siguientes dije, ok, aquí ya tengo, gracias. Es todo un clásico, pero tampoco te puedo decir que es la gran maravilla. Es todo un clásico, sí, pero ya tiene sus buenas cosas. Ok. Diego. ¿Alguna otra, mi buen carnal? ¿Alguna otra de Neil Gaiman en cómic? Black Orchid, que ya lo platicamos en la plática de Vértigo. Tengo también súper recomendable. Y, por supuesto, no nos podemos hablar de Miracle Man. Oh, Miracle Man. Que próximamente a través de Marvel estarán llegando también sus números. Y primero Dios completará su su trilogía de Golden Age, de Silver Age y de Dark Age, ¿no? Que si están siguiendo ahorita Miracle Man y les gusta lo que está haciendo lo que hizo Alan Moore, espérense a ver lo que hizo Neil Gaiman. No es por nada, pero aunque Alan Moore lo redefinió, hizo y todo, sí, estoy de acuerdísimo. Lo que pasa es que Alan Moore deconstruyó a Miracle Man. Neil Gaiman lo volvió a construir. Y lo hizo una cosa totalmente distinta. Sí. Y es maravilloso. Sí, construyó mundos increíbles. La verdad, espérense nada más a que empiece lo mismo. Yo tengo unas ganas locas de que empiece, pero bueno. Muy bien, el siguiente, carnal. Es de MX Parker. Dice, tengo varias preguntas. ¿De qué trata Genesis en DC? Ok, vamos, ¿qué te parece? Vamos por partes. Ah, ok, Genesis en DC. Yo sí la leí y se publicó aquí en español. No es la gran cosa, se supone que hay una energía que se llama The Source, que es lo que le da la fuerza a los nuevos dioses. Ah, okay. The Source, digamos que es como que la fuerza de todos los poderes. La fuerza. Exactamente, sí, de hecho. Y se supone en esta historia que todos los superhéroes de DC tienen sus poderes por esa fuente. Y que en esta historia sus fuentes están regresando a ese poder. Sus poderes están regresando a esa fuente. Que está al otro lado del muro donde está Highfather y todo este rollo. No recuerdo mucho de la serie. La leí en su momento en los 90s. Era como que era wow en su momento la serie noventera. Pero pues no está mal. O sea, está divertida. Hoy es totalmente irrelevante para la continuidad. Pero pues es una buena explicación también de los nuevos dioses. Sí, así la verdad. Ok, la verdad es que yo no la leí, así que confía en mi hermano. Ok, muy bien. Vamos con, dentro del mismo comentario pues hay varias preguntitas. Ajá. La siguiente dice, ¿recomiendan series de ficción o algo parecido? ¿Que recomienden? ¿Series de qué? ¿De cómics? De ficción, pues podemos hacer, a ver, como aquí el buen MX no nos especifica, podemos pues de cualquier lado, ¿no? Ah, pues sí, de ficción, ok, claro. Elephant Man. Black Science. Oh, sí, Black Science, sí, sí, por supuesto. Shudder es más bien fantasía, ¿eh? Pues sí, pero es Shudder, algo raro, es una Shudder, cosa rara, ¿eh? Shudder es fantasía urbana. Ok. Yo así lo definiría. Para darle como que un contexto, porque es muy rara y no sé cómo poder colocarla, pero bueno. Viene otra historia de ciencia ficción de Rick Remender, fíjate. Ah, mira. Que se llama Low. También le trae unas ganas locas a esa serie. Apenas se va a editar, a publicar. Finales de julio, también por Image. A ver qué tal está, pero se escuchan cosas muy buenas. Que él ahí está haciendo cosas que en Black Science dejó fuera. No me digas, oye, va a estar interesante eso. Sí, está muy interesante. También de ficción, pues te puedo recomendar Saga, obviamente. Saga, que es fantasía espacial, ficción chistosa, rara. No sé de qué trata Saga, maldita sea. Pero, a ver, ¿y fuera de cómics algo de ficción que recomiendes? Pues Ready Player One tienen que leerlo. Por Dios santo, lean Ready Player One. Sí, por Dios, lean Ready Player One. Bueno, no sé si recomendarlo o no, pero si les gustaron los juegos de Gears of War, lean toda la saga de libros de Gears of War. Es maravillosa, es ficción, pero con un toque más bien como de esa épica de guerra, o sea, exacto. Es buenísimo, son buenísimos los libros por Karen Travis. Hemos hablado ya un poquito de Karen Travis, es la escritora, ¿sí? La escritora que le dio sustancia a un mundo de videojuegos que no tenía mayor ciencia, una ex corresponsal de guerra, ¿sí? Que le da un sentido humano y un sentido de ficción maravilloso a estos libros. Yo creo que muy subvalorados precisamente porque es de un videojuego. Sí. pero que no tienen desperdicio. Anímense, de verdad. Entrenle. Si les gustó el videojuego, entrenle, les va a encantar. Yo les podría recomendar, digo, ciencia ficción. Técnicamente son libros de ciencia ficción. Es de mundo, sociedad distópica. Lean la serie de Hunger Games. Ah, ok. Yo no la he leído ni visto las películas. Llévate los libros. Okay. Están buenísimos. En películas... hay muchas. Yo ahorita la que me viene a la mente así, que me encanta, es District 9. Distrito 9, es la onda. Es la mejor película de ciencia ficción que he visto en mucho tiempo. Sí, increíble. Mucho tiempo. Se discutió ahí Peter Jackson, ¿no? Peter Jackson, y no me acuerdo el director es otro, ahorita se me va el nombre, pero de verdad, qué cosa tan fantástica. Por cierto, ¿sabías quién interpreta? ¿Te acuerdas del personaje Christopher Johnson, el alienígena? Sí. ¿Sabes quién es el CGI? Bueno, ¿quién es la interpretación del CGI? No, mira, es que es Sandy Serkis. No, bueno. Ese hombre, el que no me diga que es actorazo, es que no lo ha visto actuar, hombre. Es la onda Andy Serkis. Es otra cosa. Sí, mira, District 9 es otra gran película. Este sí es ciencia ficción, Sí, sí, sí. Completamente. Dura y pura. Dura y pura. Me recomiendo Battle Angel Alita. Cyberpunk. Es Cyberpunk. Del más fregón. Ah, bueno, Cyberpunk, ciencia ficción, lean Akira. Por Dios santo. Y vean el anime. Y vean el anime, no tampoco tiene nada de mal. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, que salió después una segunda parte. Ghost in the Shell 2, tenía un subtítulo, no me acuerdo. Esa ya no la vi. Yo vi la original de los finales de los 90. Hijo, qué preciosidad. Es una maravilla, ¿Quieren algo de ciencia ficción que no te sabe a ciencia ficción, pero que de todas maneras lo es y es conmovedor y es hermoso? Vean Her. De Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson en la voz de Siri, digamos. Te saca una lágrima. Bueno, una lágrima es poco, hombre. No, chilla, ahí como... No, increíble. No, otra cosa, ¿eh? Uf. Hay muchas historias de ciencia ficción muy, muy buenas. Digo, de cómics ya hemos dicho varias, de libros otras tantas. Clásicos de la ciencia ficción. Mira, yo me he dedicado ahorita a buscarlas y a leerlas. Me puse a leer Dune. No fue mi favorita, pero entiendo por qué es un clásico de la ciencia ficción. Ok. Me hice la tarea también de conseguir Starship Troopers, el libro. No, es que no te encantó, Bueno, la película es buenísima. La primera película de Starship Troopers es genial. Sí, la película es otra cosa. El libro, entiendo por qué es polémico, entiendo por qué es importante. Pero a nivel emocional no me llega tanto. Ya. Yeah. Es a nivel... Ni siquiera es ciencia ficción muy clásica. Léete La Guerra de los Mundos. Uy, por Dios, lean La Guerra de los Mundos. H.G. Wells, es la onda. Sí, de verdad. Aléjate de la horrible película de Tom Cruise. Ah, no, ni la... O sea, eso es una vasca al lado de él. Tiene una excelente edición de audio. Algo que decir bueno de ella. Pero es que a comparación de él no tiene... Pero absolutamente nada que ver, ¿eh? O sea, pero nada que ver. Empezando no está en el mismo contexto histórico, ¿no? Ya desde ahí cambia mucho el asunto. Claro. Y yo dije, pues, ¿qué? O sea, a ver, ¿la dirigió Spielberg? ¿La dirigió Spielberg? O sea, yo digo... Sí entiendo la necesidad de a lo mejor verse modernos y todo, pero... La verdad, el libro como está... Hasta el saborcito de ver esa historia en su contexto histórico con efectos hechos hoy, es una maravilla, se puede hacer muy bien. ¿Por qué no saber que La Guerra de los Mundos originalmente se escribió por ahí de finales del siglo 1800, algo, ¿no? 1800, finales del siglo XIX, y se desarrolla en ese contexto, exacto, en una Inglaterra rural. Sí. Así que tiene un sabor muy extraño. Si quieren verse frikis acá, pachones y todo, en YouTube está todas las grabaciones de Orson Welles. Ah, ok. Las grabaciones de Nueva York de los 20s, ¿sí?, que provocaron el pánico en toda la ciudad, en todo el condado de Nueva York. Y se ve que más bien los neoyorquinos empezaron a escuchar la grabación de radio tarde. Porque al principio te explican, esto es ficción, no se asusten, ¿no? Sí, pero la leyenda urbana dice que la gente se espantó. No, y es que eso sí. No manches, en serio. Es que es un hecho histórico, está documentado y hay documentales, hay películas, hay libros. El asunto es que es precisamente porque cuando lo empezaron a escuchar los neoyorquinos, pues llegaron tarde al programa. Y con uno, ¿eh? Y con uno que no le agarre la onda de que no sea Davis. Ya valió queso. Ok. Vámonos. ¿Qué más nos pregunta el buen MX? Ah, ya. Dice, ¿recomiendan algo del universo Ultimate? Sí. Sí, mira, Ultimate X-Men hasta por el 50. Ultimate Spider-Man hasta como por el 100. Ultimates volumen 1 y 2. Y ya, lo que haga Mark Miller y Brian Hitch. Ultimate 3, aléjate como la peste. Y de ahí olvídate. Ah, dicen que lo de Ultimate Meme Pingüín estaba padre, ¿eh? Pues dicen, no lo entré, no lo he leído, la verdad, pero dicen que está padre. Había una que escribió Jeff Lowe con arte de este Arthur Adams, que era Ultimate X, así. Buenas secas, pero muy buen arte, muy bonito arte. Ah, ok. También dice, ¿quién es Crossbones? No, también por acá dicen otro. ¿Cómics que recomiendan? ¿Cómics que recomiendan de comedia o parodia? Lean Quantum and Goody, por favor, lean Quantum and Goody. Es comedia. Es comedia de la más bastarda, la verdad. Ok. Woody es detestable, o sea, la verdad yo así lo defino, el tipo es, lo llegas a odiar, pero, bueno, es un humor muy especial. Lo llegas a odiar, pero no te puedes, alejar, ¿no? Exactamente. ¿Comedia? La verdad es que Sex Criminals es una historia de comedia. Bastante. O sea, es para reírse y es, recomendable es poco, sinceramente, o sea, recomendar Sex Criminals es muy poco, es hilarante. Y de parodia, yo les recomiendo, si pueden encontrarlo, un cómic que se llama Split in Image. ¡Uy! Que es básicamente la historia de Image, contada por sus creadores en un solo número. Y es parodia de todo. Sale Todd McFarlane, sale Rob Liefeld, sale Jim Lee, Jim Valentino, sale Eric Larsen, Will Sportaccio. Will Sportaccio, ¿cómo qué raro, ¿cómo? Lo bullean gacho ahí, Lo bullean gacho. También los que escribió Sergio Aragonés, de Sergio Aragonés masacra Marvel y destruye DC, también son muy buenos. Si esas vamos, lo que hace Jay Garuso. Chris Garuso. Chris Garuso, perdón. Ah, bueno, sí, Chris Garuso. Uy, que viene a la mole. Que viene a la mole, o sea. Sí, los mini Marvels. Los mini Marvels. Ok, y Cape, ¿cómo se llama? G-Man. G-Man se llama su cómic original, también muy bueno. Él hizo unas parodias en los títulos de... ¿Cuál era? De Guardians of the Globe. Bueno, Guardian the Globe. Ah, okay. Que es como un spin-off de Invincible. Me acuerdo mucho de eso porque estaba saliendo... estábamos terminando Dark Reign y la otra... ¿Cómo se llama esa? Siege. Y se estaban anunciando los nuevos cómics de Avengers con una nueva alineación. Y decía, I am an Avenger. Era como que el tagline, ¿no? Está el Capitán América, estaba Thor, etcétera, ¿no? Y con ese mismo diseño gráfico y todo hicieron... I am in the Guardians of the Globe. Y estaba una alineación que no acabó siendo real. Estaba Spawn. Estaba Spawn, estaba Invincible. Estaba Rick Grimes. Dices, ¿cómo? Y ya, es cuando dices, no, o sea, esto ya no es cierto. Y luego ya después lo llevan al extremo. Estaba Harry Bober o... Era Harry Potter. Estaba Obama. Estaba Barack Obama. Y él hace unas parodias con ese equipo... Chris Garuso dentro del propio cómic de Guardians of the Globe y son hilarantes también, Hay muy buenos, la verdad, Y la revista Mad, no te hemos hablado de la revista Mad. Pero es un asunto aparte. Es un clásico. También dice, ¿quién es Crossbones? Entonces, a ver. ¿Crossbones? Sí lo conoces. Es el que le disparó el Cap. Ah, ok. Ah, es que hay muchos. Ahí. Es Romlo, es el que salió en la película del Cruz del Capitán América. Sí, el que se echa su último trito con Falcon. Ese es. Ese, exactamente. Y bueno, ya dijimos, ¿qué es lo más importante que ha hecho en el cómic? Le disparó el Cap. Ajá, exactamente. Y era amante de Sin. Ah, ok. De la hija de Red Skull. Y dice que la veía más atractiva cuando ella quedó deforme. Anyway. Ok. ¿Recomiendan los What If? Dependiendo de los What If. Hay unos buenos. Lo malo de los What Ifs originales es que todos casi todos acabaron en tragedia. Sí. Es decir, si esto no pasaba, el universo era un asco, ¿no? O sea... Y el What If de Wolverine, que si nunca se convirtió en Weapon X, era muy bueno. A ese me gustaba, estaba padre. Porque le daba un buen final a Wolverine. Si nunca se convertía en Weapon X, salvaba al mundo, sí. O sea, Alpha Flight valía un cacahuate. Pero él acababa... Pues bien. Llevando una vida normal. Ese era un buen What If. Uno que era, de veras, la botana era... ¿Qué pasaría si Conan el Bárbaro conociera a Wolverine? Lo publicó Marvel México en los 90s. ¿Y qué pasaría? Pues que se daban de cates. Ah, evidentemente. Y la historia está bien bizarra porque se supone que el Watcher lo mandó a esa realidad, a la era herboriana. Cuando, ¿sabes en qué momento? Dentro de la saga de Dark Phoenix, ¿te acuerdas que entra a la guarida del Watcher sin querer este Wolverine? Ah, oh, sí. Y le muestra varios mundos. Según lo manda ahí, y Wolverine, pues en su loquera, cree que Red Sonja... Ah, ¿es Jean? Es Jean Grey. Ah... Oh. Sí, o sea, no, es una chulada eso, es divertido. Lean Red Sonja de Gail Simone, es la onda. Por cierto, hay que hablar de eso después. Hay que hablar de eso. Y uno muy rarito, muy divertido, era pues qué pasaría si la tía May pudiera calmar el hambre de Galactus, fuera heraldo de Galactus. Y así como lo oyes, se convierte en heraldo de Galactus y logra calmar su hambre. ¿Cómo? Con pastelillos galácticos. Sí, digo ahí sí. ¿Cómo negarla? Ok. Sí, los What If son, muchos son recomendables, pero más bien porque son divertidos, ¿no? Ok. Ahora vámonos con un mensaje privado del okay. Facebook. ¿Sale? Uno que nos envía José Valdivia. Bueno, esto nos lo envió, pues creo que antes de... Creo, pero... Digamos que cuenta. Dice, estimado señor Carmix y niño rata, con la duda, ¿qué tal está saliendo la traducción de Kamite para Saga? Tengo unas ganotas de meter al mundo de los cómics a mi chica con esta historia. Por favor, hazlo. No pudiste escoger mejor cómic. Según sí. Yo. Es el cómic para presumir a tus cuates, ¿eh? Sí, definitivamente, la verdad, definitivamente. Sí. La traducción está excelente. Sí, ¿tú la has seguido en español? Sí, ¿no? sí, yo la estoy siguiendo en español. No rompe en ningún momento con la impresión de que es algo raro. Uh-huh. Tiene muy buen ritmo, los términos se entienden bien. Yo creo que es una gran, gran opción. Definitivamente. Ok. Vamos acá con otro postcito del Facebook. Ajá. Acá está. Bueno, y también dice, gracias por responder y sigan con este podcast que nos gusta tanto. Okay. Muchas gracias, amigos. Uh-huh. A ver, vas, carnal. Dani Alosa, mi buena amiga Dani. Sí, claro. Dice, primero que nada, muchas felicidades a este dúo dinámico que conforma el Café Comiquero, por el éxito que ya tienen y por todo lo que les falta. Ay, pues, muchas gracias, Dani. Porque los conocí como personas y ahora son grandes amigos. Sí, la verdad, es un honor que nos puedas considerar así. Yo tengo la desgracia de conocer poco a Dani, realmente la traté solamente un rato en la mole de... Julio 2013, creo. Julio 2013, sí, creo que sí. Sí, cuando vino Starkings, ¿te acuerdas? Sí, cuando vino Starkings, exactamente. Uh-huh. Gran persona, por cierto. Sí. De Dani y Starkings. Sí, por supuesto. dice, como personas y ahora son grandes amigos. Nunca pierdan la fe en nada. Porque hay amigos que los apoyamos hasta el fin del mundo y más allá. Nos van a hacer chillar un día de estos, fuera de broma. Gracias por hacernos tan divertido este rato de café y que aprendemos muchas cosas. Carmen, the first of his name, siempre para adelante, bro. Niño rata, nos debes una visita a León. Sí, eso la sí. La próxima Comic Fest, ahí te... Sí, prometidísimo que sí, todo ese asunto, porque no pude ir, bueno, ya terminó, así que al próxima Comic Fest ahí andaremos en León. Primero ahora sí, el café completo ahí andará. Dice, un abrazo enorme para los dos y gracias por todo, amigos. Atentamente, una ferviente admiradora. Ah, gracias, Dani. Muchísimas Selena gracias. Kyle o Dani para los cuates. Muchísimas gracias. También es luego bueno escuchar acá comentarios para Chávez. Bueno, sí. Muchas gracias, Dani. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Tenemos a Otzi Luis Ornelas. Ok. Nos dice, primero que nada, mi felicitación por su excelente programa. Muchas gracias, Otzi. ¿O es Otzi? Sí, Otzi. No sé si Otzi, pero... ¿Cómo Otzi? Otzi, muchas gracias, Otzi. Mi pregunta es, ¿qué tipo de historias o qué harían ustedes para lograr hacer a Superman interesante y estar actualizado los tiempos de hoy sin que dejara de ser el Superman de siempre y que tanto quisimos? No es tan difícil. No. ¿Tim Sale? ¿A alguien le suena? Sí, lo que hace... Jeff Love y Tim Sale juntos, eso. O sea, no tienes que hacer historias donde Superman sea sórdido, donde sea oscuro. Eso no es actualizarlo. No. O sea, si Superman, por ejemplo, lo pones a lidiar con problemas de hoy, lo puede hacer. Con soluciones de hoy. O sea, a lo mejor, no sé, inventa así cosas muy locas. Que tenga con su habilidad, con su supercerebro, la capacidad incluso de leer las ondas que emite un Twitter y de tener un Twitter que podría acabar el mundo, no sé, o sea, algo así. O sea, creo que era Grant Morrison, hizo un gran trabajo en All-Star Superman, sí. Poniendo un Superman muy creíble, muy actual, muy clásico también, sin que dejara de ser el Superman que queremos y amamos, ¿no? Sí, exactamente. Y no lo llevaría al estatus de hacerlo el Mesías o el Dios. No. Trataría de hacerlo un Superman cercano a la gente. Con el hecho de que es súper poderoso. Exactamente. Yo creo que esta sería la receta, ¿eh? No lo veo tan complicado. O sea, mira, de cómo está ahorita, pues yo creo que sí, nos sale algo mejor, ¿eh? Sí, es que yo creo que la receta de Superman realmente no es tan compleja. Es un ser súper poderoso que es muy cercano a las personas. Porque creció entre nosotros. Exacto. Es un chamaco de Kansas. Es un chamaco de Kansas que tiene superpoderes. Tiene a su papá y a su mamá. Y sobre todo hacía eso. Yo no les quitaba a sus padres. No, jamás. O sea, no los veo sin él. O sea, sí ha pasado muchas veces, la película, bla, bla, bla. Pero funciona muy bien cuando tiene a su familia. Yeah. Él es un chavo, es un hombre de familia. Exacto. Es eso. Exactamente. Él es un hombre de familia. ¿Mm? Es lo único que tiene. Bueno, un hombre de familia con superpoderes. Ya. Con todas las preocupaciones y presiones del mundo moderno. Con eso. ¿Vieron Los Increíbles? O sea, así, el señor Parr, o sea, Mister Increíble, es un buen ejemplo. Como Robert Parr, sí. Brad Bird sabía de lo que hacía. Sí, totalmente. Ay, pero bueno. También dice, además me gustaría que algún día dedicaran un programa al tipo de libros que ustedes y el público leemos, ya que creo que cualquier comiquero termina siendo un buen lector de libros. De acuerdísimo. Ah, eso es totalmente, creo que está documentado, y otro sobre el coleccionismo. Me gustó mucho el que hicieron con Gus, pero que ahora habláramos del coleccionismo no solo de ustedes, sino de todo el público. Sino de todo el público también, y de cómo empezamos en esto. Sería muy interesante hacer como una serie de entrevistas o un panel, algo así, ¿no? Un panel, fíjate que estaría, armarlo sería largo, pero quedaría muy padre. Por ahí hacer un panel más abierto al público, entrevistarnos con varios escuchas que por ahí que vos tenés el chance de conocer, lanzar la pregunta por Facebook y Twitter también sale para hasta con los retailers, ¿no? Así los que venden figuras y todo eso. O sea, oye, a ver, ¿tú cómo ves el coleccionismo, no? Sí, claro. O sea, es yo creo que, mira, podemos comprometernos a hacerlo. Tardaría rato, porque es un trabajo de investigación un poco más y más elaborado. Pero podría hacerse, estoy seguro que saldrían cosas muy interesantes ahí. Sí, de acuerdísimo, Y bueno, dice, por último, gracias y felices vacaciones. Pues, mi hermano, porque yo sí. Vamos con otro mensaje privado de Facebook. Este es de Iván Alejandro Hernández Navarrete. A ver. Alias Iván, si mal no recuerdo. Ah, bien. Buenas noches. ¿Solar pertenece al universo Valiant o es anterior a tal universo? Para mayor referencia, es como un Cyclops de uniforme rojo. Sí, de hecho, el diseño está muy chistoso ahí. Que al parecer vuela. ¿Qué fue del personaje? Sí, bueno, sí y no. ¿Solar, Man of the Atom? Ya, es que lo comentaste cuando fue la presentación del universo Valiant en Fantástico. Fantástico. A ver, platicamos un poquito. Mejor tú, porque tú sí te lo sabes completo. Bueno, Solar, Man of the Atom es un personaje que no es exactamente de Valiant. Pertenece a la editorial Golki. Ah, eso no. Se publicó durante mucho tiempo, en los años 60, 50, 60 más o menos. Aquí en México se publicó. ¿En serio? Hay una edición por ahí de Novedades o de Novar o no sé qué era. Solar, el nombre atómico. Órale. O sea, ese era el nombre. Desapareció un tiempo lo de Golki. Cuando sale el universo Valiant, compran los derechos de este personaje más los de Turok, Son of Stone, si mal no recuerdo, y los de Magnus Robot Fighter, y los introducen con los personajes nuevos de Valiant, que eran Harbinger, Exo Manowar, Archer and Armstrong, Rai, Bloodshot, etcétera, ¿no? Bueno, Rai vendría después, pero anyway. Perteneció ahí a Valiant. Fue parte fundamental, era el Superman del universo Valiant, básicamente. Termina la etapa de Valiant, cuando Acclaim Comics compra los derechos, y ya no se publican los cómics con esos personajes, o sea, sino ya cómics pues, con los originales de Valiant. Aprovechan de meter otros personajes nuevos, como por ejemplo Quantum and Goody. Ok. Y actualmente sí, había una miniserie. Creo que las tenía Dark Horse. Creo que los derechos tiene Dark Horse. O sea, no están ahorita con con Valiant. Si mal no recuerdo, los tiene Dark Horse o Dynamite, uno de los dos. Y está muy aparte. O sea, muy aparte de Valiant. Son historias nuevas. Y por ahí se rumora de que quieren hacer un crossover. Ah, ok. Entre Valiant y ese sería, pues, la verdad, bastante divertido. Ok. Uh-huh. Excelente. Otro mensaje privado del Facebook, también esta vez de José Ángel Quitay, que nos dice... Dice, hola mi buen Carnix y niño rata, solo una noticia rápida. ¿Ven que ya habían mencionado el libro de antología, Rogues, al que hablábamos otra vez? Simón. De George R. Martin, con Neil Gaiman, Patrick Rothfuss, etc. Fantástico, lo sacó el miércoles por el precio, me pareció razonable, $420. Por si lo buscan, y si no, creo que el péndulo lo tiene un poquito más caro. Bueno, solo quería avisarles. La verdad, yo hasta que termine por lo menos Storm of Swords, lo leeré. Ya después retomaré mi lectura con los demás que me faltan. Pues yo lo tengo. Qué bueno. Sí, me fui a... le corrí a la Condesa para conseguirlo. Ajá. No me acuerdo cuánto me salió, pero sí también está como en $420. Lacras, porque está como en $30 precio de portada, pero bueno. Sí. Está muy bueno. Muchas de las historias que vienen en la antología están muy buenas. Llevo como 5 o 6. De autores que no necesariamente conoces, ¿no? Pero de estos autores que no conozco, pues ahora tuve la gran fortuna de conocer a una autora que tiene por ahí un libro famosón, creo que fue bestseller, algo así, ya se tradujo incluso en español, que se llama Gone Girl. La autora se llama Gillian Flynn, que es, por lo que entiendo, es una historia de horror la que escribió. Aquí también, en esta antología de Rogues, escribe una historia de horror. Ok. Oh, qué buena es. Ah, sí. Oh, carajo, qué buena escritora de horrores. Yo ya quiero conseguir su libro y seguirla porque de verdad, otra cosa. Y otros autores que yo no conocía, ya después daré la reseña más completita del libro, pero cuando termines de leerlo. Ok. Se me hace una muy buena idea y, no sé, me encanta la temática, ¿no? Los Rogues, estos... como también como Dines, digamos, de las historias. Muy, muy padre. Gracias, José Ángel, por la noticia. Pero pues sí, también ya me hice del librito. Bendito Dios. Sí, exactamente. Sí. Muy bien. Tenemos también en el Facebook, dice Salvador R.A. Ah, pues yo, ¿verdad? Sí. Dice, antes que nada, una felicitación por su podcast. Ya nada más me faltan por escuchar 10. ¡Ah, excelente! Y de lo tan apasionado que habla sobre cómics, que compré el TP de Black Science. ¡Bien! Y voy a comprar el Mammoth TP de Elephant Man. Recomendabilísimo, ¿eh? Pues unos 20 números, ¿eh? ¿Qué buenas compras? Sí. Mis preguntas serían... 1. ¿Editorial Televisa va a sacar un Monster de Guardians of the Galaxy? ¿Qué historias o números publicarán? No sé. No sé cuál vaya a ser. No he visto la portada. Probablemente es algo clásico, ¿no? De los primeros guardianes, aunque... pues no sé qué tan bien les vaya con eso, porque no son los guardianes que vamos a ver en el cine. No. Probablemente les iría mejor con lo que está haciendo ahorita, ¿eh? Pero lo están publicando. Pero ya lo están números publicando. Sueltos. O sea... a menos que vayan a publicar lo del juicio de Jean Grey, que es un crossover entre All New X-Men y Guardians of the Galaxy. Ah, dale. ¿Puede ser? A lo mejor. Uh-huh. Ok, dice, ¿cuántos números de Miracle Man son en total? ¿Y si Marvel USA publicará historias inéditas? Son 24. Oh, 24. 24 números publicados. Está el 25 vía páginas. Ah, ok, sí. Y hasta ahí, ¿no? Uh-huh. Son 24 publicados con Epic. Vamos en el 8, en la versión nueva de Marvel. Terminando el 24, ya Neil Gaiman ya dijo que sí quiere escribir el final de la serie. No sé si Mark Buckingham esté amarrado al proyecto, ojalá que sí, porque ya hay dibujos, o sea, del 25 ya había dibujos. Entonces, pues yo creo que sí es un hecho que va a haber historias inéditas, sí. Yo ya espero que llegue ese momento. No, y eventualmente, yo creo que unos 3-4 meses antes vamos a entrar a ver noticias, ¿no? De la conclusión de la historia de Miracle Man, ¿no? Desde que me enteré la noticia el año pasado, ya estaba que me mordía las uñas por leer nuevas historias de Miracle Man. Y viene el hardcover en español también. Ah, exactamente. ¿Sí? Los primeros cuatro. Lo que sería A Dream of Flight, que es el primer libro. Muy bien. Dice, porque creo que sí serían todas y sigan así con ese entusiasmo y pasión. No los pierdan. Ah, claro que eso. No. Cada que escucho cómo hablan acerca de un cómic me dan ganas de comprarlo, pero mi cartera sufre. Sí. Ah, no eres el único. Comics, The First of His Name y Niño Rata, gracias totales. Gracias a ti, bien. Salvador. Wow. Un último mensaje privado de Facebook. Ah, ¿sí? Aquí está. Es de Donny Erzfonts. Uh-huh. Ok. ¿Lo echo o tú lo echas? Yo voy. Okay. Aunque tengo algunos también en mi Facebook personal. Privado, que ¿Regresamos a este o...? ¿Qué te parece? Mejor echamos ese en lo que sacas los personales. Ok, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Ok, dice... ¡Hi, niño rata! Carmix y a todos los cafetaleros. A los de Colombia también. ¡Ay, Colombia! Ah, qué Colombia. Lástima que lo sacaron. Qué injusto. Sí, comparto su dolor, colombianos. Ah, es que bueno, por el trabajo hay una gran comunidad colombiana, por lo que entiendo. Uh-huh. Se veían tristes, sentí feo, pero bueno. Sí. Por el mundial, aclaremos. Por el mundial, claro. Para mí su programa es el mejor. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Cero poses. Nada de hoy estoy contento y mañana no. Ah, en general tratamos de hacer pachones todo el tiempo. Sí. Hacerlo de buenas, ¿no? Porque también es divertido buenas. Para nosotros, sino para qué lo hacemos. Exacto. Y por mi estado de ánimo se va a regir el programa. Todo eso cansa. Ustedes están poniendo la pauta para que los demás programas de cómics cambien. Prosperidad, wow. Prosperidad al café. Oye, muchísimas gracias, Donnie, de verdad. Por favor, que nos haces. Mi sugerencia para la Jam Session es que hablen del pasado, presente y futuro de Malena del Pony. Gracias de antemano. Wow. Mira, el pasado no es muy bueno. Vamos a tratar de olvidar esas cosas. Sí, las primeras generaciones, ¿no? Las primeras. Se manejan igual como G1, G2, G3, ¿no? G1, G2, G3. 2.5 me parece, y G3, o G3.5, ya no sé. Esas las dejamos de lado, porque era un producto mal enfocado para lo que consideraban el público de niñas pequeñas. Ok. Porque ¿por qué cagarlos a las niñas pequeñas no les iba a gustar, por ejemplo, G.I. Joe? O Dino Riders, si esas vamos, ¿no? Sí, exacto. O sea, era o sea, querían ser como que todo era muy, muy claro, ¿no? Lo azulito es para los niños, lo rosa para las niñas, ¿no? Básicamente. Exactamente. Y creo que ahí fallaban mucho las campañas publicitarias de décadas pasadas, y que incluso ahorita se llevan. Porque la verdad es que los roles de género, sobre todo para los niños actuales, ay, la verdad están bien pasados, ya simplemente a lo que les guste, ¿eh? Pues sí, así de simple. Ahí vi una nota en Facebook de una niña que era fan de Star Wars o algo así. Una niña, ¿por qué fregados no? Excelente. Sí. No, y si le gustara Darth Vader, mejor. Ah, claro. O sea, ese era como que el gran asunto. El presente de My Little Pony es la idea, y es lo que se estaba llevando desde que Lauren Frost lo retoma, es que sea un producto de entretenimiento apto para quienes, todos. Sí, no para todo importa, público. Sí, no importa tu edad, no importa tu género, no, nada de eso. Que lo pueda ver una niñita de 6, 7 años con su papá. Y el papá lo disfruta y lo se divierta. Y la niña se divierta también, ¿no? Creo que de eso se trata My Little Pony. O sea, es como que la intención se logra. Sí. A mí me encanta. Sí. O sea, sencillamente me encanta. Los cómics, yo los he tenido que seguir por digital, porque la verdad es que la cartera sufre harto. Uh-huh. Híjole. El cómic es un producto más para el brony. O sea, para el fan de My Little Pony, ¿no? Es más para el fan adulto. Sí. De ambos géneros, por supuesto. Sí. Pero es más para el fan adulto. Pero hijo, debes leerlos, carnal. Sí, son la onda. O sea, llenos de referencias, de cosas. Y es magnífico. Y el futuro, pues ya lo han dicho los productores de la serie. Esta serie va a contar, creo, con 8 temporadas en total. Wow. Y la idea es acaben las 8 temporadas con un par de spin-offs que ya se han hecho, como Girls, que no fue tan buena, pero no fue tan mala, está ahí como que en el medio. Uh-huh. Y dejarlo ahí, yo creo que a la larga va a ser una serie tan querida y recordada como Powerpuff Girls, por ejemplo. Claro. O como Mansión Foster, ¿no? Para Foster. Amigos Imaginarios. O sea, yo creo que va a ser recordada de esa manera, y ojalá se llegue a una conclusión digna de lo que han hecho. Yo creo que sí, yo creo que puede pasar. Y lo que sí digo es, a muchos les han hecho como que burla de que por qué te gusta My Little Pony, etcétera. Si te gusta, velo. O sea, no te sientas mal, no te va a hacer ni menos ni más hombre, ni menos ni más cool. O sea, no. Solo diviértete. Exacto. ¿Ah? Punto. Con lo que haya, ¿eh? Sí, seguro. Definitivamente. Muchísimas gracias, Tony, y gracias por los comentarios. Tratamos de hacer las cosas, digo, bien y de buenas, ¿no? Sí, exacto. Y mira, tengo aquí unos mensajes privados de parte de nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz. ¡Ah, excelente! Que le debemos una participación. ¡Sí! Por ese mítico programa que se borró, pero bueno. Ah, Rodrigo, te debemos una, pero ya pronto. Y aquí van varias preguntas. Se tiene varias, ¿eh? Ok. Dice, Game of Thrones. A ver. Ya había platicado con Don Carmis de otras fuentes para conocer más de este gran universo. Pero ¿podrían, por favor, repetirme estas fuentes? Cómics, revistas, historias cortas. Ok. Bien. Bueno, están los libros. Obvio, los cinco libros. Los cinco libros que componen la canción de Fuego y Hielo. Uh-huh. Que de eso se trata. Hablábamos de Rogues, precisamente. Ahí viene una historia, no sé sobre qué personaje sea. Yo tampoco. Pero es dentro del universo de Game of Thrones. Sí. Está el otro libro, Dangerous Women. Uh-huh. Que entiendo aquí que hablan tengo. De... Aquí está, sí, es una cosota, ¿eh? Del libro, de conocerte. Y entiendo que es una novela corta. Uh-huh. Pero se enfoca en una de las Targaryen, ¿no? En una parte del reinado de los Targaryen, o la historia de la danza de dragones, que fue una guerra civil entre Targaryen. Ya. Ha habido varias. Sí. Han de saber que los Targaryen siempre han estado... ha habido diferentes facciones de la casa Targaryen y siempre se han estado peleando. Como dragones. Creo que hay alguien que me corrija, pero desde la rebelión de Daemon Blackfyre hasta... como que ahí empezó el asunto. Ahorita lo hubo. Básicamente, o sea, lo hubo. Viserys contra Daenerys y pues... Era lo que había de las Targaryen. Sí, pues sí. Y se estaban ahí dando en la torre, ¿no? Uh-huh. Y es aquí una Targaryen, dos Targaryen, creo que es una tía y una sobrina. Uh-huh. Una en el Iron Throne y la otra pues queriendo tomarlo. Pues donde como no se llevan bien y como tienen diferentes ideas de lo que debe ser el reino, literalmente se echan a sus dragones a pelear, ¿eh? O sea... No la he leído todavía, no he llegado ahí, denme chance, pero está muy padre. Está la historia de Tales of Duncan Egg. Ajá, otros Targaryen. Otros Targaryen. Hay versión en texto, en prosa. que es la que me encantaría leer. No la he leído, pero porque está fuera de print, ¿eh? Sí, no existe. Se supone que va a haber una reedición con una historia, una última historia sobre Tales of Duncan Egg, y va a ser un libro completo. ¿Por qué han de saber? Esas historias se recopilan en diferentes antologías. Sí. La última se recopiló en la primera de estas antologías de George R. Martin, con Gardner Dussois, se apellida este cuate. La primera se llamó Warriors. Uh-huh. Ahí viene la tercera parte de las aventuras de Duncan Egg. Y con esa publicada ya tendrían que hacer el libro con las tres historias. Pero es que va a haber una cuarta. En la torre. Por eso, o sea, tienen que sacar la cuarta. Creo que tienen que sacar la cuarta para ya sacar toda, ¿no? Y hay una versión en novela gráfica que no me llama mucho la atención. Pues prefiero no verla. Que la primera se llama The Hedge Knight. The Hedge Knight, The Sworn, Caballero Errante, ¿sí? The Sworn Sword, la espada jurada. Uh-huh. Y la última no me acuerdo cómo se llama. ¿Ves? Y más la cuarta que va a haber. Uh-huh. Uh-huh. Después salió esta de esta antología de Dangerous Women con esta de la danza de dragones. Y ahorita salió esta otra antología. Salió el 17 de junio, que es Rogues. Y no sé bien de qué trata el ser de George R. Martin, pero ya después les diré. Ok. Y también, no sé exactamente qué tenga que ver, pero la The Cooking Guide of Westeros es una curiosidad bastante divertida. Hay otro libro que se llama Vida y Sabiduría de Tyrion Lannister. Que es como grandes quotes, ¿no? Citas. Frases y citas de Tyrion Lannister. Por ahí la vi, no la he podido comprar, la vi de pasada nada más. Y va a salir la historia oficial de Westeros septiembre, octubre de este año, me parece, que va a traer pues toda la línea temporal oficial, digamos. Wow. Y The Game of Thrones, The Pop-Up Book. Ah, de pop-up. Eso tengo unas ganas. También, ganas. Fíjate de lo que se puede hacer. Basado en el intro de Game of Thrones, o sea, es de esos libritos que son en 3D y salen cositas, o sea, que los mueves y son como un juguete, ¿no? Les tengo unas ganas de ese también. Sí, porque yo tuve varios de esos. Sí, sí, sí. Hay otro aquí en el Facebook que fue un post que nos puso David Carranza. Ah, ok. Bienvenidísimo, por cierto. Que dice, Carmex y Super Niño Rata. Me gusta eso. Amigos, se quedó pendiente mi pregunta de la anterior Jam Session. ¿Por qué motivos de trabajo? Por motivos de trabajo no entró a tiempo. Ah, no te preocupes, tú échala. ¿Cómo identificar cómics piratas? Por favor, manden un saludo a nuestro grupo Justice League Pachuca. Hey. Campos, Freddy, Gamiño y David. Saludos y sigan adelante. Son la onda, gracias. Bueno, saludos a Justice League Pachuca. Bien. Eso me gusta. Lo de cómics piratas, le preguntaba, de hecho, en el mismo texto, pues, a qué se refería más o menos. Y la respuesta que me dio, dice, la pregunta la hago porque siempre he tenido la inquietud como coleccionista a saber que no están vendiendo una fotocopia de buena calidad, hablando a grosso modo. Ya lo saben, como ejemplo en muchos grupos de Face donde te venden cómics y saber que es original. ¡Wow! Pues yo nunca me ha pasado, ¿eh? Es la primera vez que me entero de esto. Sí, y si es eso, pues qué gacho. Sí. Mira, es difícil que haya piratería física, porque imprimir un cómic a color, o sea, de hacer un facsímil, es carísimo. Carísimo. Puedes hacerlo, pero la calidad se nota. Se va a notar. Se nota la impresión, se nota la calidad del papel, la edición, el engrapado. Ahora, reconocerlo en una foto, pues, está complicado. Es complicado, porque pues la puedes manipular la foto. No digas Photoshop, o sea, cómo la tomas, la luz, la posición, etcétera, ¿no? O te toman el cómic que sí es y te mandan la copia, ¿no? Sí, exacto. Pues mi recomendación sería, en buena onda, compra en tiendas en línea o en tiendas físicas serias. Sí. O a mí, bueno, o sea, la verdad, o sea, yo sí vendo cosas chidas. O sea, bueno, lo que estoy vendiendo que es de mi colección privada, pues es de veras, o sea, eso se los firmo, ¿no? Pero, ¿cómo decirlo? Suena muy mal, pero en Mercado Libre hay cada truán. Sí. Entonces, yo te recomendaría aléjate de esos grupos de venta de cómics en Mercado Libre. Te los dan a precio de oro. Y sí puede ser que te den gato por liebre, ¿eh? Porque como dices tú, le sacan la foto a la bonita y te mandan una cochinada, ¿no? Y a ver, reclaman. Entonces, pues sí, yo te recomendaría compra en tiendas establecidas, en internet incluso, ¿no? O sea, sí, Mile High Comics, Lone Star Comics, si quieres números sueltos, si quieres TPS y eso, pues vete a Amazon, Depósito, Book.com.mx, Mixup, ¿no? Claro. O si quieres las versiones digitales, pues Image te las vende original, ¿sí? Sin problema. Comixology. Sí, de acuerdísimo. Pero sí, o sea, si tú ves en físico un cómic que es copia, se ve luego lejos. Sí. O sea, sí. No le pueden dar a la calidad igualito. No se puede. Necesitas una impresora industrial de esas de taller, sí, bien acá, que... Pues, ¿quién? Mira, si tienes una de esas, mejor... Mejor dedícate a... Exactamente. A mejor otras cosas, ¿no? Exacto. O sea, pon un taller oficial y vas a sacar más dinero. Sí, claro. Sí. Pero bueno. Muy bien. ¿Y otro de tus mensajes a tu Facebook? Sí, seguro, de Rodrigo. Ah, de Rodrigo. Dice... ¿Ya vieron el piloto de la serie de Flash? No. No. Nuestro buen amigo Thor nos puso unos Thor Rock, nos, sí, puso unos links tanto para esa como para la de Constantine. No. No la he visto, sí quiero verla. Yo sí quiero verla ahorita, pero no he tenido tiempo. Yo las voy a ver hasta que salgan. ¿Por qué? Porque va a empezar, digo, está planeada para ese entonces. Y pues como que esperarse tanto por el capítulo 2, pues como que no me late. Ok, no, está bien. Si quisiera entrar en el mundo de Top Cow, ¿qué historias me recomiendan? Ay, pues tú sabrás, mi hermano. Pues mira, yo te recomendaría que le arranques con lo que está publicando Panini. No necesitas saber mucho. Léete el TP de Artifacts, es bastante bueno. Y todo lo que ha hecho Ron Mars en Artifacts y en la serie de Witchblade es un muy buen punto de entrada. De hecho, si lo buscas así como Witchblade volumen 1 por Ron Mars, es excelente punto para entrarle. Te recomendaría Cyberforce, pero no sabría cuál, porque es que ha habido varias versiones, entonces... Incluso está siendo una por Image. Pues de hecho sí, o sea, Top Cow es como subsello de Image. Sí, un tiempo se separaron, luego ya son amiguitos otra vez. Sí, ¿no? Sí, cierto. Hubo una miniserie gratuita por parte de Top Cow, de Cyberforce. Cuatro números, me parece. Cinco números. Salió en un Kickstarter, se logró el Kickstarter y se fueron gratis. En el Fantástico los encuentras, pero lo venden a $2, una cosa ridícula, ¿eh? Precios de la distribución. Sí. Y pues básicamente con eso le puedes entrar, ¿eh? Así sin mayor problema. Excelente. Dice, por recomendación de ustedes, en algún programa intenté conseguir el título Black Science de Image, pero no logré. ¿Saben si viene algún TP? Hay un TP, sí. Está un poquito difícil de conseguir otra vez. Es que se vende como bolillo. Es que no traen muchos, si y a la gente le gusta. Pues sí. Pero se puede conseguir, sí. Sí, se puede conseguir. Hay un buen TP. Ya lo tengo. Deja de presumir tú. Ok. Pero sí, hay un TP, muy buena historia, muy padre. Si te gusta ese y le quieres entrar a otra historia de Rick Remender de ciencia ficción, lo comentamos ahorita, viene otra que se llama Low, que también te le tengo muchas ganas a ver qué tal está. Pues qué podemos decir, qué bueno que te gustó la recomendación. Ah, pues. Bien. ¿Y qué más tenemos? Dice, me ha alejado mucho del anime en estos años. Creo que el último que vi fue Full Metal Alchemist. Ah, pues, bueno. ¿Hay algo que recomiendas de lo actual? Sí, ve Attack on Titan. Definitivo. Bien, perfecto. Yo estoy un poquito alejado, no por no sé, que no por falta de ganas, pero hay tanta cosa que luego no sé ni por dónde entrarle. Y fíjense, para entrarle a Attack on Titan, la verdad es que me tuve que documentar mucho. Ok. Y como que ver así pilotos y recomendaciones y demás. Y más o menos estoy en lo mismo para pues, ver qué otra está recomendable. Bueno, por lo menos para mí. Uh-huh. Yo creo que sé muchas, pero es cosa de... Ay, denme tiempo, ¿no? Y también, si quieren entrarle otra vez al anime y al manga, con tiempecito. Porque hay mucho. Ok. Hay muchísimo. Fíjate que es eso, ¿eh? Que luego la otra vez mencionas que no se puede ser fan de todo. No, definitivamente no. Sí, no. No, habrá cosas de las que de veras no sabemos. Es normal, ¿eh? O sea, pues, y eso, sí. Pues, y en cualquier programa, ¿eh? O sea, oh, sí. Pero muy bien. Pero en general tratamos de estar como que atentos del... Lo nuevo, lo viejito, o sea, tratar de conocer. Siempre es padre. Lo bueno es que es tan vasto que siempre hay cosas que ver. Siempre hay cosas que te pueden sorprender y eso es maravilloso. Oh, sí. Dice, ¿han leído Future 7 de DC? Yo no. La verdad es que yo tampoco. ¿Creen que haya alguna crisis próximamente que nos regrese a nuestro querido universo de DC original? Por favor. Espero que sí, que haya una nueva crisis. Dicen que Future Sun nos puede llevar algo así. Pues quién sabe. Pues no sería el original, pero pues que hagan otra cosa, ¿no? Mira, cuando se les empieza a sacar la cartera, va a haber una otra crisis. Sí, seguramente. Sí, o sea, va a haber otra crisis, pues sí, en cuanto se les acabe el dinero. Cuando te dicen crisis ellos, ¿no? Exacto. ¿Van a comprar alguna de las portadas de DC en 3D de septiembre? Dice, esta pregunta es un poco irónica. No. No, pues no. No. La neta no. En septiembre, ay, vi algo que yo quería que saliera en septiembre, pero no me acuerdo qué es. Ay, luego les platico. Pues no sé, yo me espero octubre por ese hardcover que comentamos la vez pasada de Neil Gaiman, de Last Temptation, y me encantaría la versión autografiada, no sé, a ver. Ah. Ok, dice, serían las que tengo por ahora, amigos, si me acuerdo algo más te lo mando. Un abrazo a ti y al niño rata. Ah, muchas gracias, te debemos una... una participación, pero bueno, ya pronto. Pues sí, y déjame ver, creo que teníamos por acá algo más, dame un segundo, creo que por aquí tenemos algo más. Pues me parece que si todo sale bien, parece que estamos cubiertos. Ah, no, aquí tengo una de Big Mercado, me parece. Dice, ah, sí. Dice Big Mercado, creo que es la última, ¿eh? Ah, ¿cómo crees? Creo que sí. Esta es buena para cerrar, ¿eh? Lo que te pregunté hace poco referente a los autores y dibujantes que no leen ni compran cómics, y si pueden hablar de los que sí les gusta leer y coleccionar, autores y dibujantes. ¿Cómo ves eso, eh? Es que sí los hay. Sí, sí. Hay muchos autores de cómics que no leen ni compran cómics. Exacto. Uno de ellos es Humberto Ramos, por ejemplo. Humberto. Y lo que nos dice es, pues, es que es chamba. O sea, él se dedica a hacer cómic y no tiene mucho tiempo de leer otros cómics o comprar otros cómics más que los que a lo mejor ya seguía de cajón, ¿no? A veces pensamos que por el hecho de que hagas cómics o estés involucrado en el medio sabes todo de todo. Y la realidad es que no. Pero hay otros que son bien geeks. Brian K. Vaughan, por ejemplo, él sí, para que veas, ¿eh? A él le encantaba Runaways, le encantó, o sea, bueno, Runaways él lo escribía él, sí, por ejemplo, no. A él le encantaban un chorro de cosas. Lee otros cómics de Image, de sus compañeros. Vaya, o sea, él sí lee de otro tipo de cómics. Ya, yo les puedo decir, por ejemplo, sigo mucho los blogs personales, de Chip Zdarsky, de... ay, ¿cómo se llama este cuate? De Curtis Weave. Uh-huh. Yo sigo a Justin Jordan, el que escribe... bueno, ahorita está... lo que ahorita se publica de Shadowman. Y él también, o sea, lee cómics de Marvel, lee de los números 52 también. Sí, de los dos que les comento, se leen entre sí. Uh-huh. Y lo que, sí. Se leen entre sí y lo que haga Brian K. Vaughan, por cierto. Sí. Artistas como Leila del Duca o Fiona Staples, andan siguiendo a todo mundo. Sí. A todo mundo. La nueva artista que va a estar dibujando lo nuevo de Supreme, Tula Lotey se llama. Ah, ok. Hijo, esa pobre mujer. Escrito por Warren Ellis. Escrito, ¿no?, por Warren Ellis. Esta mujer es una chismosa, se mete en la vida de todo el mundo. Sigue a Warren Ellis, tiene contactos con con Brian K. Vaughan, tiene también contacto con ¿cómo se llama? Con Mark Waid. No, hombre. Mark Waid es super geek. Él tiene una tienda de cómics. Para empezar, ¿no? Dan Slott también. Dan Slott es un super geek. Sí, sí, sí. Robert Kirkman lee varias cosas también. Pero mira, en algunos casos sí entiendo que no te dediques a leer muchas cosas de otros, sobre todo cuando estás muy clavado en algo. Como Alan Moore. Alan Moore ya, bueno, es que Alan Moore él ya lo perdimos, ¿no? Ya él supongo. Ya hace sus propias cosas, muy diferente. Yo no lo veo malo. No. Tampoco creo que es para vanagloriarse decir no leo nada o leo todo. O sea, simplemente Exacto. Eres creador, pero también eres consumidor. O sea, tú sabes qué consumes y a lo mejor dices, bueno, ahorita no me interesa ver este tipo de cómics o no me interesa ver otros cómics. Prefiero ver televisión o prefiero leer libros. Y qué bueno, porque luego de eso te alimentas para traer cosas padres a los cómics. Recordemos que los fundadores de Image eran dibujantes y creadores de cómics que se hicieron leyendo cómics. Puro cómics superhéroe, hay que decir. Exactamente. Gente como Chris Claremont, como John Byrne, era gente que leía libros, que leía literatura, que vio cine, etcétera. Entonces, esa sensibilidad fue la que los llevó a crear este tipo de cómics que a la larga serían la inspiración para otros cómics. Pero si solo lees cómics, pues te limitas mucho, ¿no? O si solo lees cómics de un solo tipo, te limitas feo. Peor todavía. Sí, sí, sí, exactamente. Entonces, creo que las dos posturas son válidas. Habrá quien lo cante y lo cacaré de yo no leo nada más. Muy su gusto. Pero no se desanime, o sea, creo que el mensaje también sería como, pues no se desencanten por el hecho de que su autor favorito no lee a otros autores. Ah, dale. O sea, no los vean como bichos raros. Exacto. ¿No? Y carnal, pues creo que hemos cubierto toda la jam session, la mega jam session que nos tomó dos programas. Dos programas y como 5 horas de grabación, santo Dios. Sí, sí, sí. Eso fue maratónico. Ahora sí estuvo cañón. Sí. ¡Wow! Lo logramos. Lo logramos. ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! Y pues no nos queda más que decirles que, como cada semana, este mundo del cómic es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. ¿Y saben qué? Lo han mantenido así. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Totales. Hasta la próxima.